desde Quilmes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite Radio Box FM 102.9. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. ¿Qué aroma es? ¿Zorro? ¿Sandía? ¿Melón? ¿Qué? Melón parece. ¿Sí? Papaya. ¿Eh? Papaya. Papaya. Ah. Papaya. Papaya. Tiene un olor a melón, ¿no? Está perfecto. Está, sí, está rociando todo acá. No, parecía una especie de melón. Sí, melón. Sandía. A mí también me parecía. Me hizo recordar a cuando he probado con un otro chicle y o pastilla de ese sabor. ¿Qué sabor? Sí, melón o sandía, ¿qué acabo de decir? Melón o sandía, pero, perfecto, tiene razón. Es después está Watermelon Sugar, la canción de Harry Styles. ¿Qué? ¿Tiene nombre de boxeador ese? ¿Quién? Watermelon Sugar. No, es un tema. Ah, bueno, pero tiene nombre de boxeador. Es un tema de Harry Styles. Claro, exacto. Algunos que han escuchado, uno de mis hijos. Hoy hay mucha gente acá. Sí, ¿qué tal? A ver si lo tenemos habilitado acá. Hay que buscar el... Hola, Lauti, salude. Hola. No, oh. Ahora sí, a ver, Lauti. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, sí, querido? Hoy hay mucha gente, ¿eh? Sí, sí. Y la que fue, falta venir. Es la que falta venir, exactamente. Che, le vamos a mandar un saludo grande, un abrazo a Jorgito. Sí, un abrazo hoy, grande a Jorgito. Hoy no va a estar presente con nosotros por un problema personal, pero bueno, está, sí, seguramente está escuchando ahí del otro lado, así que le mandamos un abrazo grande y bueno, obviamente el próximo viernes estará con nosotros. Sí, sí, seguramente, ¿eh? Sí, sí, sí, así que bueno, ya hemos hablado y... Sí, este, cosa de la vida. Sí, obviamente. Exacto, es así. Así que bueno, estamos acá, a falta de uno tenemos dos. ¿Qué tal? Tenemos dos colaboradores hoy. Sí. El más chico de los Coleman. No, sería el más grande. El más grande, claro. No, el más chico. Pero no sé si se escucha. Sí, sí, perfecto. Se escucha perfecto, señor. A ver, hola, hola. ¿Se ahí escucha? Se escucha. Sí, se escucha. Sí. Póngase el auricular. Claro. Hay que gracias por la invitación. No, ahí. Gracias a vos, bueno, no, yo ni estaba ni enterado que venía. No. A mí sorpresa. No me obligaron, pero tampoco me dieron opción. Ah, claro. Lo trajeron. Ese es el tema. Lo trajeron de prepo. Claro, igual, y sí, lo que hay. Bueno. ¿Qué tenés que hacer? No, nada, listo, venís con la radio conmigo. No, pero nada. Y dejate de hinchar. Listo. Claro. Y tenemos acá el más grande de los Coleman también. No. El de los Coleman Vendeveria. ¿Cómo anda, querido? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Mi sesión. Hoy hay sesión, viejo, ¿no? ¿Trajo sesión? Estoy en vivo. Bien, perfecto, bien. ¿Cómo está Rock Mix? Estamos en vivo. Obviamente. ¿No está un poquito alejado? Yo lo escucho medio, sí, lejos. Sí, está medio lejos, pero... Usted está acostumbrado al micrófono. Sí, ahora como se... Ahí está un poquito, ahí está. Ahí va mejorando, Va muy bien, sí. Espectacular. Bien, no se aleje mucho, Don Mende, por favor. Claro. 25 años de radio. No, aparte, eso es una cosa que yo nunca entendí. Sí. ¿Cuál? Porque pasa y ha pasado en varios programas que salen al aire, se sienten, se escuchan medio bajo. Y lo peor de todo, que tienen auriculares. Claro. Y no se dan cuenta, no, no entiendo. Eso, esa va para yo, vos. No, yo en ese para sentido, vos. Escuchaba bien. Soy muy exigente. No, no, ambas cosas. Tenés razón y soy exigente. Ah, claro. Sí, soy muy rompe bola con el tema del sonido. Sí, disculpen, Pero está bien, está perfecto. Si uno quiere que salgan las cosas relativamente bien. Obviamente. Y si son cosas que se pueden ir solucionando sobre la marcha. Sí. Y aparte, bueno, la pelea. Yo soy de la escuela Pietrafés. Sí, claro. Sí. ¿Pietrafés? Así que bueno, nada, y esas cuestiones. Estamos viendo el partido. No, 0-0 vamos. Pero no sé cómo está jugando, porque la verdad no hemos podido ver, la verdad. 36 del primer tiempo, ¿eh? Sí, estamos a dos teles. Exacto. Pero estamos bien. 0-0. ¿Dónde está esto? En el. ¿Eh? En el estadio. Centenario. Centenario, exacto. Sí. De Uruguay, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Bueno. Después hay otro centenario. ¿Eh? ¿Qué centenario? Centenario uruguayo. Acá en Quilmes hay una avenida, Centenario. Y en Dominico también. Claro. Centenario uruguayo. Claro. Vos. Centenario uruguayo, vos. ¿Qué dije? Que se extiende su arteria hasta la ciudad de Lanús. Sí. Sí, casi Chingolo. No, pasa Chingolo. Pasa. Pasa el cementerio de Lanús. Exacto. Y termina por ahí por. ¿Qué vendría a ser ahí? Ya es tipo Remedio Escalada, me parece. Claro. ¿Dónde termina? No sabría decirte. Sí, sí. Lanús este. Al este, claro, exacto. Sí, exacto. ¿Usted está poniendo las gafas? Todos los días traigo, todos los viernes, si no veo un. Sí, pero nunca se lo pone. ¿Cómo que no? No, de vez en cuando. Yo veo que se lo pone. ¿Y sí? Cuando vengo, se lo pone la gafa. Atención. Cuando no yo cuando hay que ponerla, la pongo. ¿Qué cosa? La gafa. La gafa. Está bien, perfecto. ¿Qué dije en simular? Me comí las heces entonces. Claro, exacto. ¿De qué estamos hablando? De la gafa. Ah, sí. Empecemos por algo, por un recuerdo que ya hemos hablado que la otra vez. Ver, se cumplieron 5 años del inicio del aislamiento obligatorio. Hablamos el viernes pasado, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Que se iba a cumplir. Ahora hablamos que ya se cumplió. Que ya se cumplió, exacto. Claro. Verdad, es cierto. Cómo nos fue cambiando muchas cosas. En todo sentido, Sí. Exacto. Acá, por ejemplo, acá en el radio, que está parece perfecto, todavía hay alcohol en gel. Sí, que no en todos lados hay. No, ya en la mayoría de los lugares no. La verdad que ya no en hay. En los shopping, por ejemplo, no hay. Y si están todavía los dispensers, están vacíos. ¿En los shoppings? Sí. Sí. Nosotros en el laburo tenemos. La verdad que hace rato que no piso un shopping, pero. No, yo a dar la vuelta por ejemplo, al carro. Yo que por mi laburo bajo varias empresas, varios negocios. Antes tenían todos, ahora la mayoría, nada. Claro. Son muy pocos los que siguen usando. Pero bueno, sí, ya. Yo tengo en la mochila un 70-30. ¿Pero lo usa? Sí. Ah, bueno, bien. Sí, sí. ¿Está bien? Cuando me acuerdo. Pero claro, bueno, usarlo. Es acostumbramiento. Sí, sí, sí, a esas cuestiones. Pero bueno, así que recordemos que los casos confirmados de infectados en Argentina habían superado los 10 millones. Sí. De infectados. Exacto. Y la verdad que fue un saldo de 130.000 muertos que. Una cosa loca. No sé si. Me parece que algún número siempre quedó. Y algún número guardado debe haber quedado. Sí. Antes que me olvide también. Sí. Por favor, porque después se me va a pasar y me van a matar. A ver. Vamos a dedicarle hoy especialmente el programa al día de hoy, en su día de natalicio. Sí. A la señora madre de la criatura, la tía Chiqui, la oyente bien. Número uno de que me sea rock. Un beso grande. Que hoy está cumpliendo sus jóvenes feliz, 72 años. 7-2. Así que un beso grande a la tía Chiqui. Le mandó un beso grande a la tía. ¿Está escuchando o no? No sé. ¿Está de celebración? Claro, pero seguramente después escuchará la grabación por YouTube. Yo tuve un amor. Bueno, un beso grande. Fito, sí. ¿No? ¿Yo tuve un amor? ¿No cantaba Fito? ¿Cómo que no? Pará, no. Yo tuve la mejor flor, que quise decir esa, que fue la de Sumo. Esa de Sumo, sí. Una frase. Tuve un amor. Sí, ¿sabes qué? No me acuerdo. Parece que sí. Un tema de Fito. Habría que chequearlo. Parece que sí. La otra vez no fue, tuve un amor en Nicaragua. Iba a entrar de la cruz, La semana pasada, que con el tema de. Claro, exacto. Parece. Sí. Yo te amé en Nicaragua. Esa, algo así era. Bueno, exacto. Yo le mando un beso grande a mi hijado Joaquín Hernández, que cumplió años el día miércoles. Le mandamos un saludo grande a todos. Un beso grande. A HR Producciones. Exacto. No tenemos más noticias, no sabemos si está vivo, no sé qué pasó. No sabe, no contesta. Bueno, le mandamos un abrazo grande. Sí. Así que se pongan las pilas. Sí. Bueno. Y yo le mando un saludo a MG, como siempre, que está escuchando. Eso era para el final del programa. Y al comienzo también. Ah, bueno, bueno. Pollera, pollera, Y no, pero lo tenía, ya que estamos todos saludando. Pollera. Bueno, ¿vos querés saludar a alguien también, querido? ¿Quieres saludar a alguien? Y debería, pero bueno, no me escuchan porque nadie está mirando la radio. Pero puede escuchar la grabación después. Claro. Usted se lo puede hacer escuchar. Bueno, entonces sí, un saludo ahí a mi mamá, que me debe estar extrañando. Espero. ¿Cómo espero? Espero. Y temita ahí, familia y bueno. Y bueno, después a gente importante conocida, a Nadia, a Naomi, a la gente ahí de la iglesia. ¿Quién son Nadia y Naomi? ¿Tienen algo que ver con usted? Naomi. Nadia. ¿Tiene nombre de chino? China en este caso. ¿No? Más o menos. Naomi. Nadia es mi enamorada, por así decirlo. Qué grande, y ¿eh? Naomi la hermana, pero es como una hermana mía también. Así. En mi mesa. Los chicos crecen. Se puso romántico. Tenemos un año y un día de diferencia, por eso es que somos mellizos. Entre comillas. ¿Cómo mellizo? Es larga historia. En vez de decirle cuñada, le digo Messi por ese tema. Ah, bueno. Bueno, a ver, yo tengo. Es un Coleman. A ver. No, pará. En algunos casos, lamentablemente. No, a este caso, yo tengo una amiga mía, un amigo cumple años el 30 de mayo. Bueno, vamos parando con lo que pienso. Un amigo cumple el 30 de mayo y una amiga mía cumple el 1 de junio. Entonces, ellos se dicen que son gemelos. A ver usted. Se tratan de gemelos. Claro, bueno, en este cumple caso es un año. Dos días de diferencia. Bueno, perfecto. Pero siempre se tratan toda la vida. Toda la vida se tratan de gemelos. Me imagino. Claro. Pero bueno. Bueno. ¿Qué va a ser? Cosas que suceden. Sí, claro. Bueno, ya están hechos los saludos pertinentes del caso. Sí. Exacto. Ahora sí, lo dejamos expresarse. Disculpe, ¿eh? Sí, no, por favor, gracias. Espérense, don Goldman, perdón. Acá esto es importante. La baja en los nacimientos tocó un piso histórico en la ciudad, ¿eh? Se sienten las maternidades, o sea, como que hay gente que ya no quiere tener hijos. Y es que la verdad que es un costo. Es un re costo. Hoy por hoy, traer una criatura al mundo. Sí. No muchos están en condiciones económicas como para hacerlo. Claro. Lamentablemente, como está todo hoy, ¿no? Sí, porque en la época nuestra, o sea, nuestra camada, la rebuscaban de otra forma. No, y aparte, claro, la madre, nuestras madres eran ama de casa. Exacto. Era rara vez que alguna madre trabajara. Ahora la mayoría. Ahora la mayoría es así, trabajan los dos. Exacto. Y también algunos incluso trabajan y con lo que ganan tienen que pagar una niñera. Sí, porque no queda, todos no tienen nada, claro. Tienen o una abuela, que es la típica de dejar a una abuela, sí, o una tía que. Bueno, pero si no tenés con quién, un familiar con quién dejarlo, tenés que pagar sí o sí una niñera. Y sí. Así que bueno. Somos el tole, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó? Tacatón, ve. Bueno. Se pegaron. El delantero, el mediocampista. Le pegó. El Enzo fue. Enzo Fernández, ¿no? Sí, le fue con el codito fue lindo, arriba, ¿no? Y abajo también, le digo. Sí, por arriba, por abajo. Excelente. Yo te casco. Sí, así sigue la canción. Ahí está, ahí pasaron la reiteración. Y mirá si era gol. Casi, el Dibu. Si era gol, ¿qué pasó? ¿Qué Dibu? ¿Eh? El otro equipo, ¿eh? Ah, perdón, era jugada para Argentina, ¿no? Claro. Mal, ¿por qué no se pone la gafa, Ortiz? No, me tengo que traer los lentes porque la verdad es que cada vez estoy viendo menos. Bueno, y también con respecto a esto de los chicos, hay que tener cuidado. Nosotros todavía tenemos chicos en edad escolar, más o menos. Está volviendo a sarampión. ¡Jo! Sí. La vacunación con dos dosis había caído casi al 50%. Y bueno, son varios ya los casos, tanto en la ciudad como en Gran Buenos Aires. Yo tuve sarampión cuando fui chico. Yo creo que también, si no me equivoco, también tuve. Me parece acá el niño de acá a mi izquierda, me parece que no recuerdo. Me parece que no. No sé, no. ¿Se escucha esto? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. No, pues no sé si me corta el micrófono. No, está bien. Pero bueno, ¿te escuchás por los auriculares? ¿En los pelotudos? Sí, si no hablo, no, me escucho. Y no, obvio. Y no, bueno, claro, si hablas no te vas a escuchar. Pero no quería hablar sin saber si se iba a escuchar. Bueno, sí, bien, si tengo que algún momento tirar algún comentario, lo tiro entonces. Pelotudo. Quedamos así. Y también alertan por otras enfermedades que vuelven y piden a la gente que se vacune, aparte del sarampión, es la hepatitis A y la tos convulsa. ¿Vuelve la tos convulsa? Sí. Oh, yo tuve tos convulsa. Yo también. De pequeño. Sí. ¿Hepatitis no? No, yo tampoco. Y. No, yo no. Paperas. ¿Se inflaron los huevitos? No recuerdo, era chico. Estaban, creo así que decían, ¿no? Que había que cuidarse porque si no te bajaban hacia. Te bajaban hacia los testículos. Sí. No, pero era en serio, porque me parece que sucedía esa mañana. O sea, no fue una urban legend. No, había que hacer reposo porque estaba el riesgo ese, era peligroso. Sí, así que bueno. Bueno, después hay varios consejos para evitarlo, pero la principal es vacunarse. Exacto. Acá tenemos una investigación de las 10 historias y nombres curiosos de calles y pasajes de la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿por qué se llaman de tal forma, de esa manera? Claro. ¿Quiere redoble? ¿Quiere algo? A saber. No. Bueno, porque esto va. Para que se me está moviendo el teléfono. ¿Arranca o no arranca? La calle, por ejemplo, la calle Sarasa. Sarasa. Hay una calle Sarasa. En Almagro. Es una. Bueno, acá dice. Si no, sea que sea otra. Es una calle que queda en Parque Chacabuco. Sí. Sí. Parque Estaba Chacabuco. Cerca del ex supermercado. Esa calle. Sarasa. ¿Qué supermercado? Francés. Lo voltearon para hacer de vuelta la cancha de San Lorenzo ahí. Sí, por ahí está. Caballito, bueno. ¿Qué es? Claro. Esto? No es caballito. No. Más acá, más para la cancha de San Lorenzo. Más para el lado de Pompeya. Claro. Y Boedo. Boedo, claro. Ahí estaba la cancha de San Lorenzo, después la demolieron para hacer el supermercado y ahora. Bueno, acá dice: atraviesa otros barrios hasta llegar a Villa Lugano. Claro. Sarasa. Sí. Bautizado en 1804, homenaje a Mariano y Saturnino Sarasa. Ambos integraron el cuerpo de patricios y actuaron en las invasiones inglesas. Tal, soy Saturnino Sarasa. Vengo directamente desde la Pampa Argentina para bautizar la calle que quedará en la historia. Gracias, adiós. Recordemos acá, Sarasa se le dice algo que está biribiri. Sanata. Biribiri. Sí. La Sarasa, claro. Sí. Y a la Fafafa no, eso es otra cosa. No, esa es otra cuestión. Sí. Tenemos la calle Los Recuerdos. ¿Los Recuerdos? Sí. No la tengo esa. Y bueno, está ubicada en el barrio de Las Canitas. Ah, Gigi. No, perdón. No, boludo. Me saco los anteojos. No, está mal escrito, muy chiquita la letra. Mil Casitas de Liniers. El barrio Mil Casitas de Liniers. No lo conozco. Yo tampoco. Este bucólico paisaje residencial nació en el barrio. Tiene una extensión de 4 cuadras y fue bautizado oficialmente con ese nombre en 1925. Pero no dice el pasaje. Un pasaje. Sí. Ah, está bien. Pasaje Los Recuerdos. ¡Oh, soy loco, viste! Esta sí es conocida porque, bueno, tiene un porqué. Herminio Más Antonio. Es la única calle de la ciudad que lleva el nombre de un futbolista. Recordemos, Herminio Más Antonio fue una gloria de Huracán, sí, y también la selección argentina. Claro, exacto. Tiene 200 metros de longitud en Parque Patricio, sirviendo homenaje, como dijimos, al goleador de Huracán y la selección nacional entre las décadas del 30 y del 40. Hay una calle. Bueno, ahora en la Avellaneda tenemos el pasaje Corbata, tenemos. Claro, bueno, pero esto pasa que esto es en Capital. Listo. Tenemos Ricardo Enrique Bocchini también. Claro. ¿No? Diego Milito también. Diego Milito, exactamente. Claro. Que interpreta la intercesión de Carlos Colman también. El honorable consejo deliberante de llegar a la esquina de 4 y 69 en La Plata. Diagonal con Benito Camela era. Claro, ¿no? Pero claro, era entre 4 y 69. Claro, exactamente. Bueno, tanto acá este gran nombre, el mínimo me merezco un reconocimiento. Un reconocimiento, claro. Esta se llama El Profeta de la Pampa. Hay que a veces hay cada nombre. Perdón, sí. Yo en Wilde tengo dos calles, ¿eh? A ver. Una Méndez y otra Bedia. Ah, tiene razón. Tengo dos calles. Bedia en Sarandí. Bueno, sí, está bien. Y Méndez, sí, Domínico. Wilde. Sí, ya es Wilde. Sí. Domingo Faustino Sarmiento era llamado así por la revista Don Quijote en 1894. A Sarmiento le decían el profeta de la Pampa. Ah, no sabía. Medio siglo después. ¿El profeta de la Pampa? Sí. Ricardo Rojas le dedicó un libro, El Profeta de la Pampa. Y así fue bautizado. Es una calle próxima al Parque Avellaneda. Bueno, perfecto. Después, otra calle, La Nave. ¿La Nave? La Nave. Como el tema de los ratones. ¿Cómo era? Claro. La Nave. Ya se lo busco. Sí. ¿Todo junto o separado en la calle? ¿Cómo es? La Nave. Eso, pero tú. Ey, hay que preguntar las cosas. Tienes razón, hay que preguntar. A veces le pifio un poco el pipi, por eso. La Nave. Mientras voy diciendo, tomo un traguito de agüita, porque si no. Pasaje ubicado en la zona del barrio inglés de Caballito. Claro, ahí está. Sí, ahora claro, que lo escuché. El disco este clásico, Fieras Lunáticas. No, perdón. Sí, Fieras Lunáticas. Exacto. No soy un extraño. ¿Se acuerdan? ¿Qué más? Sí. Sí. Estamos mal de la bola, no, bueno, ¿eh? Queda mejor cantado por Juan que por usted, ¿eh? Tengo el garguero de la miseria, ¿eh? Bueno, sí, lo dejo. Sí, después tenemos otra calle. Esta también es conocida porque tiene un significado y una historia. Se llama Chonino. Chonino. Chonino. Parece un tango. Bautizado en 19... No haces adiós Nonino en tango. Bueno, claro, Chonino. Adiós Nonino. Claro. Adiós Chonino. Adiós Nonino. No, no. Esta es. Ubicado en Palermo, recuerda a un valiente ovejero alemán de la Policía Federal Argentina, claro, que dio su vida en servicio en 1983. Exacto. La historia de Chonino, de verdad. Chonino. Chonino. El do. Después estaba Churrino también. No le pegamos una a ninguno. No. Sí. Terrible, ¿eh? Después está otro perro conocido, a Boneco, el de Independiente. Boneco. Boneco, no recuerdo. Ese, ¿no? Bueno, no sé tampoco. El 2 de junio, fecha de su fallecimiento, se conmemora. Che, esto es importante. Sí, disculpe, el sultán. El Día Nacional del Perro en Argentina. Exacto. Después de otra calle, se llama El Nene. El Nene. El Nene. ¿Qué es el sultán? No. Esa del pasado. De pizzería y heladería, Los Nenes. Excelente. Estas son tres cuadras entre Monte Castro y Villarreal. Hay por Liniers, por esta zona. Monte Castro, bueno, bien. Sí. Este pasaje homenajea un libro de lectura con el que generaciones de argentinos aprendieron a leer y a escribir. Yo no me acuerdo haberlo visto el Nene. No, yo tampoco, la verdad que no. Mi amigo Gregorio, sí. ¿Querés ver al Nene? Upa también. De acá lo traje, lo tengo en la mochila. Sí. El libro, que estamos hablando. Ah, bueno, bien. Es bueno. Es bueno andar con un libro siempre encima. Te lo muestro. Yo el Nene lo traje, acá está el Nene. Acá está bastante crecido. Hola. Bueno, próxima calle, El Método. ¿El Método? Sí. Ah, bueno. Según algunas versiones, este pasaje de la Paternal, bautizado en 1925, homenajea a El Discurso del Método, una de las obras del filósofo francés René Descartes. Descartes. Tiene una longitud de dos cuadras entre Camarones y General César Díaz. Sí. ¿Eh? Bueno. Hay otra calle, quedan dos más. La mayoría de los pasajes tienen nombres así medio raros, ¿no? Sí. Este también se llama Tabaré. ¿Tabaré? Sí. Bueno. Bautizado en 1919, atraviesa Villa Lugano y Soldati. Debe su nombre al poema épico de Juan Zorrilla de San Martín, considerado como la epopeya nacional del Uruguay. Wow. Y después la última, hay una calle que se llama Caperucita. Ah, bueno. ¿Roja? No, Caperucita. Sin roja. A seca. Ubicada en Parque Chacabuco, este pasaje adoptó su nombre en 1925 en homenaje, al tradicional cuento infantil. O sea, en homenaje al cuento, pero se llama Caperucita Roja, Caperucita a secas. Caperucita a secas. Sí. Tiene una longitud. Gracias, querido. Tiene una longitud de una cuadra entre Pichauta y del barco Centenera. ¿De cuál, perdón? Pichauta. Pichauta. Sí, y la otra es Michauta. Pero no claro, está acá. Exacto. Y del barco Centenera. Después faltaría otra que sea el Lobo Feroz, pero no la encontré. No, no está. No la encontré. Claro. Así que bueno. Hola, abuelita. A veces, eso, estas cosas están buenas porque vos decís por qué los significados de cada calle, ¿no? De cada calle, la verdad que. Y bueno, cada calle tiene su historia, ¿no? Bueno, más allá de los próceres, obviamente, que la mayoría tienen nombre de próceres, ¿no? Sí. Bueno, hay estos tipos de pasajes que salen un poco de contexto. Y esto, como para esto, ya son 25 ya, ¿eh? Ya estamos. Se fue la hora, ¿eh? Esto se llama. ¿Cómo es? Para que se me fue. Ahí está. ¿Arranco o no arranco? Las mejores parejas argentinas. Sí. Top 5, pero me parece que hay un par más. El sí. Número 5. Top 5. Fernet más cola. ¿Fernet más cola? ¿De qué tipo está hablando de parejas? Pareja que van de la mano. O sea, no, como quien dice. Yo pensé que ibas a decir Wanda y Cardi, no sé, alguna cosa así. No. Ahí en ese ranking tiene que estar el matrimonio, el Chori y la Morsi. Bueno, no está acá. ¿No está? ¿En serio? Por eso te digo. No puede ser. Bueno, en el 5 está Fernet y con y cola. Con cola, claro, sí. Exacto. En el 4, flan más dulce de leche. Lemon flan. Canta casero, ¿no? Flan, flan más dulce de leche. Sí, claro. Sí, puede andar, puede andar. Yo le agregaría la crema, pero bueno, ya sería demasiado. Y hay que darle el toque, un poquito dulce de leche. No, yo con dulce de leche. Sí. Yo con ambas. Sí, también. En ese orden. En el puesto 3 tenemos el queso más el salame. Sí, un quesito de campo, ¿no? Un Mar del Plata, algo de eso. Pate gras. Un salame de Carolla. Claro. También. También. Sí, no, sí, no, tiene que ser. Un buen salame. El 2. O un tandilero. Claro, también. Tenemos el mate con los bizcochitos. ¿Eh? No, no sé, no sé. Más no, de torta frita, quizás más que claro, nada. Claro, ahí lo discutimos, ¿eh? La torta frita cuando llueve. Bizcochito para el mate cocido. Ah, bueno. Está el palo, está el astillo. Bueno, no vengo más, chicos. Yo con ese no, yo mate con una pizza fría, ¿sabes qué? Ah, sí, eso sí, va como piña. Ah, ¿viste? Ahí eso te sí, gustó, ¿eh? Eso sí. Y la 1. Esa es la clásica. Milanesa con frita. ¿Milanesa con frita? ¿Milanesa a caballo? En lo... No, milanesa. Bueno, a caballo, con frita. No, a caballo con huevo frito. Otra vez, hace como 3 años dijimos el mismo. Frita y huevo frito, claro. Es lo mismo. Milanesa. No. ¿Qué parte no? Papa frita. La milanesa a caballo. Papa frita, sí, no, papa frita. Y huevo pero... frito también, ¿por qué no? No, Roberto, la milanesa a caballo con huevo frito, arriba la milanesa. Claro. Sí, acá estamos hablando como guarnición. Claro, acá estamos hablando como guarnición. Bueno, es lo mismo. Sí, bueno, vos parás todo el mismo lugar, así que. Claro. Pero acá dice milanesa con frita. Claro. Después, bueno, si vos querés a caballo, napolitana, a la fugaceta, no, a la suiza. Napolitana. Sí, era lo más, que sea. Lo más. Pero bueno, acá falta el queso dulce. Dijimos el matrimonio. Matrimonio, chori morsi. Sí, sí. ¿Qué más? La mozzarella con fainá. Sí. Sí. También. Obvio. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Bueno. ¿Qué más? A ver, ¿se les ocurre algo? Sushi con champán. No, no, no. Sí. Excelente. No, por coincido. Excelente. Por favor. Coincido. Déjese de joder. Las fritas con. ¿Cómo se llama? No, cerveza con papitas con cheddar. Papitas con cheddar. Claro, cheddar, panceta y verdeo. Y bacon. No, es bacon. Bacon. Bacon. Bueno, después unas no van a ir apareciendo. Sí. Pero bueno, estas son así. Después siempre, obviamente, en cada ranking o cada puesto así, siempre está sí, el toque todo, personal. Obviamente, me falta alguno. Obviamente. Pero bueno, vamos bien. Bueno, perfecto. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 28 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 191 de esta historieta que hemos dado en llamar que sea rock. Muy buenas noches para todos. mensaje de voz en la box 11-6470-47. Agendado 11-6470-47. Voz en la box. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que Sea Rock. Restless. canciones, noticias, charlas, esto y mucho más en Que Sea Rock. Pierre anunció una gira por sus 30 años y estrenó una reversión muy especial de un hit. La legendaria banda viene recargada de anuncios ¿un porque arrancó. ¿Un hit? ¿Qué es un hit? Un hit. Vamos de vuelta. Pierre anunció una gira por sus 30 años. Estrenó una versión muy especial de un hit. La legendaria banda viene recargada de anuncios porque arrancan los festejos por su aniversario. Tío Jorge, por favor. Sumo por Pettinato. Esto es el miércoles. Va a tocar todos los hits de Sumo. Excelente. De los periódicos que escuchó. Bullot y Tot también van a ser los hits de hit, precisamente. No se paren con ser tan previsibles. No sigan haciendo cliché de los mismos chistes. Fabiana Cantilo también toca sus hits en Luna Park. Gracias por la nota, Fabiana Cantilo. Sí, gracias. La adicción no negocia y poco a poco se va extendiendo como la niebla. Somos Que Sea Rock, adictos a la buena música. ¡Ja! ¡Getting funky! Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube Que Sea Rock, guión del medio, radio. En Instagram somos @QueSeaRockRadio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde Quilmes y hacia todo el mundo a través de la página web www.fmradiobox.com. También nos pueden buscar y llevarnos en su celular bajándose la aplicación en el Play Store. Nos buscan como Box FM 102.9 y el 11-6470-47 es el WhatsApp exclusivo de aquí de FM Box. 47. Sí. ¿Cómo? Sí. 47. 47, dije. Sí, sí. Los hites. Sí. 47 Street. Los hites. Ah, bueno. No tengo la temperatura, caché, porque como están los dos canales de. Allá al costadito dice, pero yo no veo un joraco. No, no, esa es la hora. No, abajo donde está la señal del canal. ¿Y qué te estoy diciendo? Ah, la hora, ¿eh? No, la hora es. Ah, bueno, entonces no hay temperatura. Sí, no, en algún momento. Luna Méndez, ¿usted no tiene la temperatura? En el celular debe estar. Ahí está chequeando. Sí. El pronóstico del tiempo con el señor Luna Méndez. Supuestamente 27 grados. ¿27? Sí, señor. Puede ser, hoy llegó a 32, a la tarde estaba insoportable. Sí, una cosa de loco. ¿Y cuándo llueve? ¿Mañana, noche o el domingo? Acá, 26 hacia ahora. ¿Cuándo llueve, meteorólogo? Y a mí me marca como que llueve mañana al mediodía, pero decían que la lluvia era domingo y lunes. Escuché en la radio. Claro. Bueno, a ver. Esta mañana. Puede fallar. Acá a mí me marca lluvia hasta el jueves acá. Epa. ¿Hasta el jueves marca? Ah, sí. Oh, miércoles. Bueno, pronóstico extendido. Sí. Bueno, los dos primeros temas que escuchábamos, dos grandes temas por dos grandes artistas. Dos grandes bandas. Sí. Psycho por Muse. Muy buen tema, ¿eh? Sí, sí. Y Not For You de Pearl Jam. Bueno, Muse, yo lo contaba fuera del aire, fueron bandas soporte de YouTube en el 2011. ¿El Muse de chocolate? Sí. Y el Muse de vainilla también está. Y la Muse, bueno, que tengo acá abajo. ¿La qué? La que acá se me está el cable. Bueno, a ver lo que viene, lo que viene. Sí, querido. Vamos a mirar. El que que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, voleibol, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto el Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Cómo dice que le va? Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo está? Buenas noches a todos acá, los compañeros de la mesa. Gracias nuevamente por la invitación. ¿Cómo está escuchando el señor? Discúlpeme, somos un montón hoy. Buenas noches, señor periodista deportivo. Gracias, querido. ¿Cómo estás vos? ¿Usted cómo anda? Bien. Hoy tiene a co-keeper acá. Sí, hoy se vino muy deportivo. Sí. Con la casaca sin mangas. ¿Qué de la AFA esa? ¿De la fofofa? La que me hace decir Argentina. Ah, bien. ¿Qué dice FIFA World Cup? Exactamente. De este mundial de Qatar. No, es vieja. La 3 estrellitas tienen. Y la publicidad es vieja. Bueno, sí. Bueno, es una mezcla. No es original. No se pueden comprar casacas originales. No. Bueno, pero hace honor al barrio donde estamos. Ah, sí, obviamente. Claro. Obviamente. Así que bueno, 10 minutos del segundo tiempo, Argentina y Uruguay siguen 0-0. Sí. Con una estamos este. Es medio aburrido, ¿no? No, podíamos haber hecho el primero como nos podían haber hecho el primero nosotros. Bueno. Ahí viene centro. Pírale. Ah, bueno, Julián. Me parece la Julián, Se lo extraña al 10, ¿no? Y sí, lo que pasa es que falta, no hay generador de juego. Falta el motorcito también. Claro. De Paul. No está. No está Messi. Di María ya no está más. No está más. Y falta, claro, De Paul también. Falta Lautaro. Lautaro, ahí está. Sí, Lautaro. Acá estoy. Acá está Lautaro. Hay cinco bajas. Lisandro bajas. Martínez, Giovanni Lo Celso, Paulo Dybala, que son dos que... Perdón, ¿Giovanni Lo Celso no iba a jugar? No, Giovanni Simeone. Ah, Simeone, perdón, ahora sí, me confundí de Giovanni. Sí, está bien, sí, gracias. Es que bárbaro, puede pasar. Falta Lionel Messi y Lautaro Martínez, o sea, son cinco. Sí. Relativamente no titulares todos, pero bueno, podían haber jugado tranquilamente. No, que para esta selección, tanto Messi como De Paul son fundamentales. Claro. Para generar juego. Te acordamos que no juega por el tema amarilla. Sí, sí, lo están cuidando para el partido con Brasil. Sí, que se va a venir, me parece medio áspero. El martes, ¿no? Sí. Bueno. En cancha de River, agotaron todas las entradas. Y eso que no está ni Messi ni Neymar. Qué cosa de loco. Sí. Y que no eran nada baratas las entradas. Eran 90 lucas. 90.000 la popular. Sí. Menos mal que era popular. Sí. Y 400, ya dijimos la otra vez que los precios no son más populares. 480.000 la platea más cara. Qué vale. Bueno, mañana va a haber una práctica abierta, decían, en la cancha de Huracán. Ah, exactamente. Con la selección argentina contra el sub-20. Un entrenamiento abierto. 20.000 la popular y 30.000 la platea para ayudar a Bahía Blanca. Todo, ¿no? Para toda la recaudación. Toda la recaudación para los damnificados de Bahía Blanca. Y hoy Independiente también jugó a las 11 de la mañana en su estadio. Un amistoso. Así, amistoso, como para recibir este alimento no perecedero también para enviar. ¿Con quién jugó? ¿Se sabe? Ni idea. Creo que con colegiales. ¿Con colegiales? Sí. Creo que sí. Ah, bueno. No sé cómo salió, pero. Está bien, todo lo que sea para ayudar. Rival duro, y que ¿no? siempre, como dijimos para la dijimos la semana pasada, que esperemos que llegue. Sí, la ayuda. Eso es lo principal, que llegue a quien tiene que llegar. Bueno, está. Seguro que estaba viendo, Telefe con Cruz Roja recaudaron cerca de 870 millones de pesos. Bueno, esperemos que llegue. Que no quede nada en el camino. Claro, en el ojalá, camino, exacto. Ojalá. ¿Tenés ahí la fecha FIFA? Acá tenemos el coequiper Méndez. Hoy trabaja Méndez. Dele nomás. ¿Y por qué trabajo yo? ¿Arranca o no arranca? Yo soy socialista. Tienes que estar preparado de esto. Bueno. ¿Está chequeado? Está chequeado. Parece que no. Bueno, vamos al día de ayer, jueves 20, ¿no? Sí. Paraguay le ganó 1-0 a Chile y me parece que el Tigre Gareca, chau chau adiós. Chau chau adiós, Gareca, ¿no? Sí. Brasil le ganó 2-1 a Colombia. Perú le ganó 3-1 a Bolivia. En el día de hoy, 21 de marzo, Ecuador le ganó a Venezuela 2-1. Y Argentina está empatando con Uruguay 0-0. Bueno. ¿Quieres la próxima? Sí, cuente. Bueno, martes 25 Tenemos a las 17 horas Bolivia-Uruguay. Bolivia-Uruguay. Sí, a las 17. A las 21 Venezuela con Perú. Bien, don Carlos. Mismo horario para Colombia-Paraguay. Mismo horario para Argentina-Brasil y Chile-Ecuador. Y después tenemos. Ya para junio, ya no dejamos. No, no, lo de junio déjelo. O sea, la próxima recién en junio. Tiene la tabla ahí. Sí, creo que sí, vamos. ¿Está chequeado? Sí, señor, está chequeado. Argentina primero con 26 puntos. Segundo Ecuador con 22. Uruguay tercero con 21, al igual que Brasil. Paraguay con 20. Colombia con 19. Bolivia 13. Venezuela 12. Perú 10. Y Chile último con 9 unidades. Bueno, perfecto. Con el poder fútbol de argentino, de River, se están desgarrando. ¿Qué le pasa a los jugadores? No sé. Perdón, la verdad que, aclaro sí. Que si la eliminatoria terminaría ahora, sí. A repechaje iría Bolivia. Bolivia. Mirá vos, cómo levantó. Bolivia, sí señor. Exactamente eso. Montiel, Colidio, Martínez Cuarta, Driussi, Martínez Roja, Galopo y ahora Granevita. Ahora se le sumó Granevita, exacto. Sí. Así que, bueno. Bueno, Boca también tiene un hospital más o menos. Perdón, una cosita que me acordé, me parece. Si no me equivoco, porque no está chequeado, si ahora ganamos y el martes ganamos, clasificamos. Ah, eso sí. Ya también. Directamente. No, sí. Recordemos que creo que fue ayer que Japón ya clasificó al mundial. Exactamente, el primer clasificado. Claro, mundial, así que bueno, congratulations para Japón. Congratulations, que muchas gracias. Es una buena selección. Saluda en japonés. Nosotros somos todos los nipones. Konnichiwa. Nipone. Ponemos y sacamos. Hacemos goles a lo loco. Ya estamos clasificados. Yo siempre le mando saludos a Tukulito Sakayama. Es una gran artista. Y a Sakakaka. ¿A quién? Sakakaka. Sakakaka. Sí. Bueno. Y así podemos es seguir. Es el goleador del equipo. Sí. Chinchupán también. Bueno, por el lado de. Chinchulín. También. Bueno, paramos con un capítulo con la musiquita nipona. Excelente. Una película del diablo se titula esta noticia. Independiente va a tener su propio film. ¡Opa! ¿Un propio film? Sí, se va a llamar Rojo Pasión y se va a estrenar cerca de fin de año. ¿Qué pasó? Uy, casi gol de Argentina. ¿Sí? Sí. Bueno. Al club no le va a salir un peso y le van a entrar regalías por la taquilla de la película. Recordemos que en el 2005... ¿Película para cine o para plataforma? Y no sé, acá no se estaría muy seguramente diciendo. Para plataforma debe ser. Puede ser, porque va a actuar Oscar Martínez, Celeste Cid, entre otros actores. Bueno. Sí. No, pensé que era tipo un documental, que no... No, ya tuvo Independiente su película en el 2005 por los 100 años del club. Sí. Se llamó Sangre Roja, que la dirigió... Israel Adrián Caetano. Sí. Exacto. Y después también hubo un elemento que yo la vi, que era Papeles en el Viento. Ah, la vi, sí. Está muy bien Diego la película. Torres, Pablo Charri, Diego Peretti, sí. Y otro que me está dando vuelta, que ya no. No recuerdo. Pero está muy buena esa película, Sí. Así, creo que la vi, Papeles en el Viento. Sí. Así que bueno, bien, por Independiente que de a poco va saliendo del pozo y también en la parte futbolística. Exacto. El que no puede salir, que sale de Guatemala y se mete de guantes peores, San Lorenzo. Vamos a ver. Sí, primero que el presidente actual, Moretti. Un abrazo a Leiva. Un saludo. Sí. Confirmó que el ex jugador Ignacio Piatti embargó la sede de San Lorenzo por la deuda que tiene. Que viene en la gestión de Marcelo Tinelli y Matías Lamens. Así que entonces como que este actual presidente dice que tiene razón en reclamar, porque obviamente es una obvio deuda que tiene razón. Heredada de otras actuaciones. Claro, de otras actuaciones, que eran artistas. Y sí. De otras dirigencias. Dirigenciales. Decir bien las cosas. No me dejaron terminar. Habla bien, Goldman. Estoy a cuatro manos. Tenés, estoy produciendo porque me estoy mensajeando con la entrevistada. Ah, bueno. A llegar y qué así boludo, que mamita, tengo que ver si llega para recibirla con alfombra roja. Bueno, sí. Hoy vamos a tener entrevista en vivo aquí en Que Sea Rock. A vivo. Exactamente. Que prometió venir y está cumpliendo. Exacto, un artista que ya habíamos hablado en noviembre. Noviembre, sí. Hija de un hombre grosso del rock nacional, un guitarrista grosso del rock nacional. Artista nueva, así que bueno, en instante seguramente. Si hablamos de Box Day. Olvídate. Sí. El que asumió el mellizo Guillermo Barros Esqueloto en Vélez. Sí. Así que bueno. Ahora, usted que es periodista deportivo. ¿Me sí, gracias, querido, por reconocerlo. ¿Explicar algo? Alcoyana. Para los gordos. ¿Por qué vio el posteo de Barco? Sí, pero. Yo no entendí por qué era el insulto. El de Ezequiel Barco. Exacto, el jugador. Lo agarró el primo, el teléfono, el sobrinito ahí, agarró y habrá escrito algo. No creo que haya sido él. ¿No jugó en Estados Unidos Ezequiel Barco? Y el mellizo estaba en Estados Unidos. Jugó en Estados Unidos. Antes de venir a River. Y bueno, el mellizo había dirigido también en. No sé en qué equipo jugó. En Estados Unidos. En el Atlanta, me parece. No, Ezequiel Barco. Es que el otro en Atlanta no en el Columbus Crew era. No tenemos Google. Sí, bueno, yo tengo dos manos, no puedo son estar. Son tres, ahí tienen para buscarlo. No, ¿qué son tres? Yo. Mira cómo está. Mira el otro, sí. ¿Me está rascando, vende? Sí. Tranquilo. Las manos en jarra en la cintura está. Yo estoy con el celular, con el mate, obviamente. Sí. Con los papeles. Con los papeles. Con los papeles, viendo la tele. Pues no puedo con todo. Ya está chequeando aquí el. Sí, bueno, hay que hacerlo. Lautaro, ¿eh? Sí, bueno, sí. Obviamente. Espectacular. El Columbus me parece que dirigió. Sí, yo dije el Columbus Club. Yo quiero saber dónde jugó Barco. No sé si no fue de Atlanta. Claro, ¿en qué club de Atlanta United, si no me equivoco? Bueno, algún enfrentamiento entre ambos. Algo habrá pasado, seguramente. Puede ser. El que arranca como director técnico de San Martín de San Juan en su segunda oportunidad es Leandro Pipi Romagnoli. Bueno. Yo había dirigido a San Lorenzo, ¿no? Claro. Exacto. Y el que está en la cuerda floja es Pedro Toglio en el Instituto. ¿Otra vez? Y sí, porque no está dando. No levanta cabeza. Sí, así que bueno, como acá ya hemos dicho, Japón fue el primer clasificado. ¿Encontraste, querido? ¿Tiene la información? Sí, Ezequiel Barco jugó entre el 2018 y el 2021 en Atlanta United. Atlanta United. Ahora está. Estoy buscando. Grande, Don Coma, Estoy buscando en qué equipo dirigió. Coso, Guillermo. El mellizo. El Coso, sí. Para sí, mí, el Columbus Crew. No sé si es Orlando el Columbus. City, Y el que periodista tiene que saber. Gol. Gol argentino. Gol argentino. Thiago Almada, ¿no? Acá tengo. Decía, a ver. Entre el 2007 y 2010 dirigió en el Columbus Crew. Qué o grande. Crew. Y en el 2019 y 2020 en Los Ángeles Galaxy. Bueno. Pero Columbus era. Está bien, perfecto. Bueno, pero si es problema de Estados Unidos, en la época que jugó Almada en. Qué golazo. Ezequiel Barco en Coso. Es más, y él vive en Estados Unidos. ¿Quién? Es que lo hizo. No, ahora se vino para acá. Ahora se vino para acá, sí, pero la residencia de él es en Estados Unidos. Ah, bueno, sí. Perfecto. Sí, bueno. Esa es una de las cosas que teóricamente lo impedía venir a Boca. ¿Algún cruce habrá habido entre jugador y técnico? Entonces. El impedimento para venir a Boca fue que él dijo prácticamente: sacame al consejo de fútbol y yo voy. ¿Y sí? Y sí, obvio. Le dijo a Riquelme. Es lo que dice todo. Yo me manejo con vos directamente. Está perfecto. Y bueno, para ir terminando, la Asociación de Jugadores Profesionales del Tenis, comandada por Novak Djokovic, denunció a los principales organismos por sus abusos contra los tenistas. Opa. Abusos, no obviamente sexuales, pero abusos de que jueguen muchos partidos, de que los calendarios, entrenamiento, del tema de publicidad, de todo. Y bueno, ahora. La ganancia también, seguramente. Y claro, sí, porque a mayor exposición. Claro, por eso. Mayor ganancia. Pero bueno, los jugadores, vos viste, que terminan un torneo. Sí, y ya están empezando el otro. Están viajando, están con el bolso constantemente. Y bueno, está bien, está perfecto. Están tomando otro avión y viajando a otro lugar. Exacto. Son así. Exacto. Así que bueno, esperemos que quede acá, que se pueda solucionar. Pero bueno, veremos. Muy bien. Gracias, Don Coleman. No, por favor, 70 minutos, sí. Bueno, 1-0, esperemos que 20 minutos para que termine el partido. Y seguimos acá esperando. Vamos a escuchar música. Vamos con Ataque 77 para cerrar la primera hora de Que Sea Rock. Esto es María, luego la tanda, un temita más y después continuamos con más Que Sea Rock. María no tenía paz, ella vivía puro rock. De la pachara paternal y de regreso al monoblock. Es la más dura del normal y en soledad suele sufrir. Tan nena y tan mujer fatal, primero amar, después partir. Pedro era un pibe del montón, pero hacía sonreír. Y así María se quedó algunas noches a dormir. Y se dejaba acariciar y se olvidaba del dolor. Se solía preguntar si eso podía ser amor. Pedro era un pibe del montón, pero algo en él era especial. Un generoso corazón y un gran talento para actuar. Improvisado apostador que jugó en pleno y acertó. Con la más linda del normal, más de una noche terminó llorando en una confesión. Hasta volver a sonreír, emborrachándose los dos, más de una noche sin dormir. María no tenía paz, él detenía su dolor. Y se solían preguntar si eso podía ser amor. Luego de los comerciales, volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz.

La música sigue sonando. Que sea rock. Cuando no significa, no me pregunto cuándo se puede ser. Ya arrancamos la segunda hora de Que Sea Rock aquí en FM Box 102.9 con este gran clásico de los Babasónicos, desde Jessico, la placa que los catapulcó a la fama. Sí, y también. Sí, también, catapultó. Otras cosas. Catapultó. De eléctrico. La catapulta. De eléctrico. Babasónicos sonando aquí en Que Sea Rock cuando pasan 13 de la hora 22, ¿eh? Sí, seguimos ganando 1-0. Sí. 84 minutos y se está picando, como todo picando, clásico. Se están sacudiendo, ¿no? Y sí. Está picante el tema. Pero bueno, Argentina gana 1-0, eso es lo principal. Y ya como dijo Lauti hace un ratito, si gana el día de hoy y le gana a Brasil el próximo martes, ya está clasificado para el próximo Mundial, ¿verdad? Así es. Mundial de tres países. En tres países. Exacto. ¿Qué países son? Allá en el norte. ¿Qué países son? A los de arriba. Estados Unidos, sí. Canadá y México. Ahora sí. Exacto. Muy bien. Bueno. United States of America. Exacto. Excelente. Presentamos lo que viene aquí en Que Sea Rock. de rock and roll, podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Muy buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Bella. ¿Cómo anda, querido? Muy buenas noches, ¿cómo anda? Gracias por venir, nuevamente. Pero, por favor. Gracias por venir, gracias por estar. El gusto es nuestro. Bueno, el gusto es mío. Bueno, vamos a meternos de lleno con el rock mix de este viernes 21 ya. Qué bárbaro. Sí, señor. Se me están volando las vacaciones. Se está yendo, teóricamente, el verano y está... llegando. Sí, hoy arranca el otoño. A las 6:01 de la mañana. Sí, igual no se está notando que arrancó el otoño. Ah, mira. Porque hizo mucho calor. Yo estuve en la Pelopincho el día de hoy. Mirá vos, un calor de loco. ¿A vos te gusta? Le dimos tregua una semanita más. ¿Te gusta contar plata delante de los pobres? No. Merecido chapuzón después de. Sí, claro. Yo también, porque no me lo merezco. Un día arduo de pintura y electricidad, un poco de todo, así que. Merecido chapuzón. Y así son las vacaciones tan buenas. Y bueno, claro. tenés el changuil ese de salir del calor y tirarte al chapuzón. Y bueno, exactamente. Todo es la manta corta acá. Obviamente, es así, exacto. Discúlpeme, vamos, porque va a venir la entrevistada. Vamos, tranquilo, hay tiempo. Bueno, vamos a hablar esta semana de tres canciones que este año 2025 cumplen 30 años. Tres canciones que este año cumplen 30 años. Sí, tres señor. Por tres. Tres décadas. A ver. Sí, señor. Vamos a escuchar. Vamos a hablar de tres bandas. De No Dub, Oasis y The Smashing Pumpkins. Bueno, justamente. Bueno. Hablando de Oasis. Sí. Hay rumores. Sí. De que se podría llegar a cancelar el show en la Argentina, parte de la gira. ¿Por qué? Porque estos muchachos se empezaron a llevar mal. A pelearse. Se empezaron a llevar mal nuevamente. Qué raro. Es una cosa de loco, Qué raro. Bueno, los hermanitos Gala. Son los niños malos de Manchester. Creo que ya estaba todo agotado, ¿no? Habían agotado todo. Estaba todo sold out. Sí, señor. Es una cosa de loco. Estaba todo agotado. Y recién sería en noviembre de este año. Exacto. Bárbaro. No, se sabía que no iban a durar mucho. Sí, es así, veremos. Bueno, el paso del tiempo puede ser una ilusión. Las canciones que musicalizaron la vida de muchas personas parecen haberse estrenado ayer, pero en realidad llegaron hace décadas. A continuación, tres canciones clásicas de rock alternativo que cumplen 30 años en este 2025. A ver, escuchemos. Vamos a hablar de No Doubt, primero con el disco Shut a Girl, la canción de Tragic Kingdom. El disco de No Doubt. ¿Está chequeado? No, parece que no. Está chequeado. Es una de las más famosas. Hoy estuvo dando al diente, no estuvo practicando. Y de la carrera de la banda comandada por Gwen Stefani. Sí. Este tema logró el puesto número 23 en el Billboard Hot 100. Fue parte del soundtrack de Clueless y se destaca por ser un himno feminista, combativo con un talante punk. Stefani expresa cómo es ser mujer en un mundo que se presenta peligroso, amenazante y en el que parece que hay que pedir permiso y disculpas constantemente. Bueno, No Doubt, banda totalmente de integrantes femeninas, ¿no? No, ella sola. No, estoy equivocado. Con Stefani. Ella sola. ¿Con quién me estoy equivocando? Con Fornum Blondes. Ah, Fornum Blondes. No, tampoco. Sí. ¿Eh? Fornum Blondes era Linda Perry nada más que cantaba. Con las Spice Girls se está confundiendo. Eran las Bananarama. Puede ser una. ¿Las qué? De las mujeres. Bananarama. No, una banda de rock era. Destiny's Child es otra. No. The Bangles es otra. The Bangles. Bueno, sí. Bangles, pues sí, puede ser, capaz que me confundí por ese lado. Bueno. Esa de Destiny's Child no me acordaba que era. Ajá, banda Beyoncé. De mujeres. Lunes Maníaco era, ¿no? Bangles. Claro, entre otras. Temazo, bailando temazo. Como un egipcio. Baila como un egipcio, claro. ¿Quieres que te baile como un egipcio? A ver, con tu team, me ven. Con el concepto irónico de ser solo una chica, la artista habla de los estereotipos que rodean a las mujeres al volante. Sí. La imposibilidad de andar sola por la noche, la falta de derechos y la necesidad de estar siempre acompañada de un hombre. vamos a hablar de los hermanitos Gallagher. Oh, Oasis, hermanos Macana. Los hermanos Macana. Una cosa de loco. Con su disco Wonderwall, con el tema Wonderwall. Sí. El gran himno de Oasis. Que ahora, bueno, aparentemente por lo que dijo usted, se estaría por suspender la. Sí, pero ya dicen que de chiquitos ya no se podían ni ver. Bueno. Yo no sé cómo hicieron tantos años para. Para formar una banda. Sí, es más, dicen que en sus mejores épocas y todo, cada uno tenía su camarín aparte. Ni se veían antes del show. Qué bárbaro. Se encontraban recién arriba del escenario. Una cosa de loco. Qué bárbaro. Sí. El gran himno de Oasis. Canaliza esos cerebros. Sí, le faltaría bastante terapia, seguramente. El gran himno de Oasis es probablemente una de las canciones más representativas del rock de los 90. Esta balada emotiva y romántica apareció en el álbum What's the History, Morning Glory y alcanzó el número 1 en varios países. 30 años después sigue sonando en las radios de todo el mundo. Y ahora, con la vuelta de Oasis, entre comillas, a los escenarios, el público espera que sea uno de los tracks infaltables del set list. Bueno, gran, tiene muchos éxitos Oasis. Sí. Y cada uno por su lado, el que tuvo más, digamos, éxito fue Noel Gallagher. Flying Birds. Exactamente. Que también han venido acá de Argentina y también tuve el gusto de verlo como soporte de U2 en el 2017. Ahora es una cosa de loco. Hoy también escuchaba, justamente hablando de Oasis. La carrera solista de Noel Gallagher. Sí. Bueno, Ian es el otro, ¿no? Ian Gallagher. Lo iba a ver como espectador. Es una cosa de loco, ¿no? Pero capaz que le estaba. Por eso hay que analizar esas cabecitas, ¿no? Como dice Colman, por ahí sacando información. Claro. Exacto. Y bueno, vamos a hablar de la tercera y última banda, The Smashing Pumpkins. Otra gran banda, ¿eh? Sí, con su tema 1979. Lentazo también. Sí. La banda liderada por Billy Corgan puede preciarse de tener decenas de hits, pero 1979 posiblemente sea el más popular. Con sonido alternativo, toques electrónicos y una melodía nostálgica, esta canción de melancolía y la tristeza infinita, Muy bien. Así perfecto. Que bueno, vamos a escuchar justamente de estas dos bandas. Vamos a escuchar a Oasis con Wonderwall y a The Smashing Pumpkins con 1979. Gracias, querido. Hasta el próximo Rock Mix dentro de 2 semanas. Se queda hasta la hora cero, ¿no? Por supuesto. Bueno, un gusto, Adiós. Chao. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. Somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all

La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Chan, chan. Excelente. Por favor. Bueno, estás escuchando, que sea digo, tango. Que sea rock se presenta el sábado 22 de junio. Excelente. Un corte, una quebrada. Y seguimos con más Que sea rock. Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta, suena Que sea rock. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, compartiendo el capítulo 191 ya de Que sea rock. Vamos para los 200, don Colman, ¿En cuánto llegamos? Y saque la cuenta. Y bueno, voy a empezar 9 programas más. Ya estamos. Haciendo ya estamos los palitos. En cualquier momento. Así que bueno, estamos escuchando de fondo a Vicky Soblé, que la verdad que un gusto de tenerla personalmente aquí en el estudio de FM Box. Vino con la viola, así que vamos a charlar, vamos a escuchar música. ha cumplido. Un poco como que le exigimos también. Claro, nos había prometido, pero bueno, cumplió. Vicky, buenas noches, te damos la bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Muy contenta de estar finalmente en el estudio, porque pudimos hablar anteriormente, pero por teléfono. Por teléfono, claro, por teléfono. Qué lindo el estudio, ¿eh? Está buena la radio, está muy está lindo, linda. Me encanta, sí. Buena, hay buena onda acá. Gracias. Exacto. Por invitarme. Bueno, no, gracias a vos por tomarte la molestia de venir, obviamente. Un placer, aparte somos del barrio, ¿viste? Sí, Pimeños, obvio, obvio. Así que... Sí, no debíamos la visita. Se dio demasiado sorpresiva. Sí, salió rápida. Así de sopetón, digamos. Sí, pero bueno, esas cosas tienen bueno. Exacto. Pero todo tiene un porqué su presencia aquí. Sí, que no, que obviamente. Va a haber un próximo show, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de todo. Sí. ¿Eh? Hay un show que salió de eso como de sopetón, viste, también como vos decís, que es muy próximo, ahora el 4 de abril, los primeros días de abril, estoy tocando en el Teatro Border de Palermo. Lindo lugar. Un hermoso teatro, sí. Y además con una banda que, a ver, no sé cómo decirlo, porque es decir que me telonean o que son bandas soporte les queda chico. Comparto la fecha con una gran banda de La Plata que se llama Voltaje. Así que vamos a tener una noche muy potente entre Voltaje y bueno, mi banda. Vamos a rockear el Border el 4 de abril, los esperamos 19:30. Buenísimo, bueno, tempranito entonces. La invitación dada, sí. Vamos a arrancar temprano y lo vamos a hacer bastante puntual, show, porque hay que entregar la sala, ¿viste? Claro, cómo es claro. Esto, las sí, producciones no. Independientes tenemos que, ¿viste? Ajustarnos a los tiempos que hay. Obviamente. Horario obviamente. De llegada, horario, o sea, de comienzo y de finalización. Sí, hay horario de cierre. Es así. Bueno, y sí. Sí, no, perdón. No, por favor. Todo no, tuyo. No, incluso. Pero usted. Bueno, no, te quería preguntar por el tema del repertorio. Recién nos estabas contando fuera del aire que, bueno, que el disco nuevo ya casi está. Sí. Está masterizando. El disco se está masterizando, sí. ¿Y cómo va a ser el repertorio? Obviamente todos los temas del primer disco y sí. Algunos nuevos ya están pulidos para tocar en vivo. Tenemos temas del disco nuevo para presentar, porque ya, viste, uno está caliente, los querés mostrar, claro, y no aguantas más. Obviamente. De hecho, ya está girando en redes un adelanto de mi disco nuevo que se llama Vacío Existencial. Ah, buenísimo. Es uno de los últimos videos que subí a mi canal de YouTube. Es una canción que va a formar parte de mi disco, pero bueno, ya la toqué en vivo en mi último show y se grabó en un video muy hermoso que subí a mi canal de YouTube, está en mi Instagram también, así que Vacío Existencial es una de las canciones de adelanto de mi disco. Perfecto. Y algunas otras más que ya se van a encontrar en el show, tienen que venir. Sí, obvio, obviamente, obviamente. Sí, volviendo a lo que ya usamos la palabra sopetón, que está bueno usarla, es vieja, pero bueno. Claro. Porque cuesta encontrar fecha, que vos dijiste que salió así de improviso, o cómo fue el tema. No, a ver, no vamos a decir que es fácil porque siempre lo digo, digamos, para los músicos independientes ustedes tendrán visitas, sí, acá de un montón, sí, de músicos montón. Que, sí. Que les contarán la misma situación. No es tan fácil armar una fecha porque uno tiene que comprometer, viste, claro. Toda la banda, mover a todos los músicos, que te vaya la gente, que el lugar te haga un buen arreglo. Seguro. Entonces normalmente nos asociamos varias bandas o varios artistas para poder llevar adelante una fecha porque, vamos a decirlo así, directamente para que la gente sí, se entere. Sí, ¿cómo es? Es un montón de producción y de inversión económica la que hacemos los músicos, sí, para poder, claro, tocar. Claro. O sea, nosotros tenemos que pagarle a las salas, que obviamente nos dan su lugar y su equipamiento y etcétera. Entonces, no es que uno, siendo independiente, pueda darse el lujo, ojalá, no, pero no, no podemos darnos el lujo de tocar todo el tiempo en todos los lugares que queremos, porque nos producimos y nos bancamos solos. Claro. Entonces, cuando salen buenas oportunidades de tocar en lindos lugares, a veces decís, no, sí, bueno, vamos a hacerlo, porque hay que aprovechar, claro, tocar en una buena sala, en un buen horario, porque también puede pasar que te invitan a tocar a las 4 de la mañana en, viste, claro, en un lugar... Sí, muy recóndito, por claro, no desusar otras palabras. En el lejos conurbano. Bueno, es una oportunidad para tocar, es una oportunidad para tocar en vivo, pero por ahí no está tan buena. Entonces, tocar en un horario, por más que, bueno, es un viernes, es un poquito temprano, claro, pero es un horario familiar donde pueden venir con niños, puede venir la familia toda. En un lindo teatro en Palermo, Hollywood, la zona está copada. Sí, linda zona, sí. Entonces, uno aprovecha esas oportunidades para ofrecer un show donde la gente se sienta cómoda, se sienta bien, escuche bien, esté en un lindo lugar, disfrute y bueno, y se lleve una experiencia de rock, claro, copada. Buenísimo. Bueno, como buenísimo, dice bien. El dicho, la unión hace la fuerza, pues entre todos se unen para poder bancarse esto, claro, hacer lo que les gusta. y bueno, y seguir mostrando todo lo el trabajo que están haciendo. ¿Se sigue haciendo, Vicky, el viejo arreglo de con los dueños de los lugares, que era tantas entradas, si vendés tantas entradas? Absolutamente. Sí, sigue todo claro. Igual, eso no se modificó. Depende del lugar. Hay lugares donde directamente te dicen, che, mirá, por la fecha, este es el arreglo, sí. Lo que vendas es tema tuyo, si te va bien, te va bien, claro. si no, bueno. Y algunos lugares van a porcentaje, digamos. Ah, bueno, bien. O van a un seguro, dicen, che, te pido un mínimo como para ellos que cubrirse claro, los gastos del personal. Un poquito más flexible. Claro. Claro. Cada lugar tiene su manera y... Sí, seguro, y, seguro. Uno va intentando conseguirlo mejor. Pero bueno, esto tiene que ver también con que uno apuesta, yo apuesto y banco la producción independiente también desde el lado discográfico, ¿no? Claro. O sea, yo estoy terminando mi segundo disco solista. ¿Eso lo bancaron todos ustedes? No, ustedes, yo y mi alma, porque... yo contaba con los músicos, digo. No, o sea, es decir, mis músicos obviamente que le ponen lo mejor y laburan... con todo el amor y la pasión, sí. Pero la responsable de la productora fonográfica soy yo, de todo. Ah, entonces, tenés que romper el chanchito vos. ¿No? Estoy muy orgullosa de hacerlo y de apostar a músicos que tocan en vivo con sus manos, claro, ¿no? Está claro. Grabado por personas humanas que van a un estudio, ponen horas de dedicación. Y yo apuesto a la producción de música nacional independiente con mucho orgullo. Sin autotune, ¿no? Sin autotune, a mucha honra. Buenísimo. Bueno, lo que hablamos la semana pasada con el entrevistado de turno, que era el autotune en el rock, no. Porque sí, es así, exacto. A prueba y error. Tienen que salir bien de adentro, la voz difónica, lo que sea, pero te tiene que nacer. Sí, y aparte, no solo, bueno, más allá de las herramientas, que se usan muchísimas herramientas en el estudio para ayudar a la canción, para embellecer. Sí. Es una cuestión de que el rock es como que es orgánico, es humano, ¿viste? Está tocado por personas. Sí. No, hay algunos arreglitos que uno tiene que ir... digamos, adaptándose a la realidad, ¿viste? Claro. Y porque también a mí me gusta en este disco la propuesta que tuvimos con mi productor de llevar el rock a un sonido actual, ¿viste? Entonces sí, por ahí va a haber algunos bajos electrónicos, claro, un poquito por ahí más haya eléctrico. Algún bombo electrónico apoyando alguna cosa dentro sí. del género de rock. Sí, sí, sí. Pero, ok, 2025, algunas cosas hay que modernizarlas. ¿Esas son ideas tuyas, digamos, o son ideas de los productores? Ponerle un poquito de yo trabajo con un único productor, que es Topo Espíndola. Sí. Y sí, son cosas que las hablamos juntos. Yo, perfecto, sí. Perfecto. Porque yo tengo la idea, y he escuchado varios músicos, que las ideas esas medias raras las proponen los productores. Y después a uno, si le gusta, lo ve que puede encajar, bueno, sí, dale, vamos para adelante, pero... la mayoría de los casos lo proponen los productores. Y el productor es la mente, viste, que claro. vuela, que sí, viene con sí, ideas. Sí, no, que... obviamente. Yo flasheo mucho porque, claro, bueno, yo compongo todas mis canciones, ¿no? El disco tiene 14 temas míos. Había muchos más que tuvimos que dejar afuera, pues no iba a ser un disco claro, eterno. Claro, claro. Bueno, pero mejor que sobre y no que falte. Sí, sí, seguro. Hubo para elegir y está bueno eso. Sí, claro. ¿Lo puedes incluir en otros discos? Sí, no, y también ya empecé a escribir para otro disco. Yo estoy siempre componiendo y escribiendo, claro. y está bueno producir y tener esa inspiración y creatividad constante. Más, cuanto más haces, parece que más viene, porque estar grabando a mí me inspiró para que escribir temas nuevos también. Claro, claro. De hecho, tengo ganas de hacer un disco de blues. Es una, bueno. Pero es buenísimo. Un capricho eso, es un capricho que tengo que llevar. El próximo, te quiero hacer un discazo de blues. No, terrible. Hacelo. Muy bluesero, ¿viste? ¿Cómo te inspirás? ¿Te sale, te fluye sola? Porque no cualquiera te va fluyendo para salir a hacer temas, letras, no sé. Y la verdad que vienen a veces medio solas de la nada, tipo me pasa de noche estar intentando dormir, sí. Y me viene algo, viste, una la melodía y la palabra y voy y lo busco en la guitarra y lo empiezo a escribir y bueno, y ahí a partir de ese primer empujón uno continúa, viste, con la escritura. Claro, sí, obviamente. Pero alguna que otra vez empieza desde estar mismo con la guitarra e ir tarareando cosas y van naciendo. Pero normalmente a mí me nace siempre una melodía de voz con una o un principio de letra. Un principio de letra, claro. Sí. Exacto. Perfecto. Sí, para mí la poesía y la música van. Y van de la mano. Sí. Exactamente. Bueno, bien, buenísimo, buenísimo. Eso. Aparte, bueno, ahora nos estabas contando que querías hacer un disco de blues. Buscamos un poquito ahí de influencia. ¿Qué escuchabas de chica? Bueno, más allá de la historia de tu viejo, ¿no? Pero ¿otro tipo de música escuchabas? ¿Qué te gustaba? Bueno, como vos decís, o sea, mi viejo muy bluesero, ¿no? Claro, entonces, sí, obvio. En casa él me regaló un disco de B.B. King que me encantaba. Y escuchaba yo B.B. King un montonazo. Una de las primeras voces que más me impactó es la voz de Joe Cocker. ¡Oh, terrible! Que por favor, o sea, yo lo escuchaba una y otra vez. No te cansabas. No me cansaba. Tipo, bueno, los mejores cantantes que pisó la tierra. Después, dentro de que es más soul, pero bueno, con una influencia obviamente negra y bluesera muy fuerte, Aretha Franklin. Oh, también. Y toda la música, digamos, americana de blues, de soul. Me fascinó desde muy chica. Desde chica, entonces, claro. Al principio yo hacía más blues que rock. Mirá. Después me fui más para el lado más rockero, pero empecé haciendo un estilo más bluesero. ¿Pero por qué? Fuiste cambiando. Creo que fue un poco la influencia de los músicos con los que tocaba. Yo escribía siempre, esto es una cosa técnica que es medio aburrida, pero la voy a intentar decir fácil y rápido. Escribía siempre en compás de 6x8, que es el tipo de compás del blues. Claro, sí. Todas mis canciones. Y un baterista con el que yo tocaba me decía, che, pero tendrías que probar de pasarte al compás binario, ¿no? Que es el compás del rock, que del es 4x4. Claro, claro. Me dice, hacelo como un ejercicio, me dice, porque te sale todo ternario, ¿no? Me salía todo en blues. Y desde que me pasé y empecé a escribir, me gustó y bueno, yo seguí escribiendo como en un género de más rockero. Más rockero. Sí, ya no blusié tanto. Bueno, pero ahora si querés volver es porque te quedó dando vueltas. Y está desde el principio eso. Sí. De hecho, ya tengo varios blues escritos para ese disco. Bien, bueno, está, ya está empezado. Bueno, sí. Entonces tenemos. Tenemos música para rato. Está para otra, por favor. Otra vez cuando vuelva, cuando saque otra el disco. Claro, que el universo, claro. Mirá, que el universo me dé vida y me dé mientras me dé vida, yo voy a seguir haciendo música. No, buenísimo, buenísimo. Si es lo tuyo, es lo que te gusta, obviamente ya desde chica estás acostumbrado a este tipo de vida. Así que bueno, dale con todo para adelante, es lo mejor. Gracias. Así que bueno, tenemos la viola ahí. Claro, y hablando de darle. Sí, la podemos desenfundar. Les voy a presentar a Perla. ¿Perla se llama la viola? Se llama Perla. No es el ahí, Perla Negra, ahí ¿no? Está saliendo Perla, mirá. No, esta es media marroncita. Esta compone conmigo. Con vivos blancos, está buena, ¿eh? Es mi compañera compositora. ¿Qué tipo de viola es esta? Esta es una viola acústica. Sí. ¿Sí? Pero de cuerdas de acero, ¿no? Que lo hacemos nosotros o de ahí cobre. Cambia, ¿no? Sí. Perfecto. Tiene un sonido más más rockero, más bluesero. No son cuerdas de nylon como las que se usan para la música de tango, la música clásica. Son cuerdas que suenan más parecido a una guitarra eléctrica. Eléctrica, sí. Exacto. Bueno, hablando de blues, les toco un blues. ¿Quieren? Dale, vamos a escuchar. Estamos saliendo por el Instagram en vivo del programa. ¿Estamos, Lauti? Estamos. Sí. Estamos por @ que sea Rock Radio. Sí. Ahí nos pueden ver también, nos pueden seguir. Vicky Soule en vivo. Vicky Soule en vivo aquí en Que sea Rock. Sea Rock. Paso las horas pensándote, imaginándome colgada de tus labios. Balanceándome, vos me podés dominar con esa forma de amar que me atrapa y me desarma y no me deja en paz. Y no soporto no tenerte, sigo esperando en el bar, pero empiezo a pensar que vos no vas a llegar. Desde que te conocí, te adueñaste de mí. Supe que no eras mío, igual no me resistí. Y sé que está mal dejarme llevar, pero es demasiado tarde, ya no puedo escapar. Y no soporto no tenerte. Aplauso, aplauso. Excelente. Muy bueno. Este es un tema tuyo. Este es un tema mío que se llama En el Bar, que está también en un video tocado en vivo con mi banda, La Resistencia del Rock. Buenísimo. Está muy copado. El video fue en el último show que hicimos en el Marquí, con toda mi banda, armónicas, bluseras y todo, así que es una. Bueno, contanos, ya que estás nombrando a la banda, ¿cómo está conformada la banda? Los la músicos. Banda, la banda la rompe y yo quiero. Sí, no, suena muy bien, eso hay que decirlo. Les digo de verdad, entren a mi canal de YouTube y vean mis últimos dos videos tocando en vivo con mi banda para que sepan que se van a encontrar en mi show. Claro, claro. La gente dice, bueno, me meto con la guitarra tocando acústico, pero ahí no sabe si mi show es esto. ¿Cómo es el show? Claro, no, el show es con la banda, plena banda. Bien eléctrico. Bien eléctrico. Exacto. Y tengo. Músicos de Quilmes, en la batería Diego Schuel, gran baterista muy técnico, viene del metal, ¿viste? Súper técnico. Lo estamos volviendo blusero de a poco. De a poquito. Tengo a Javi Artizán, que es un gran músico, guitarrista, cantante, productor, hace un montón de cosas en la zona, lo conocen todos los músicos, Javi Artizán en la guitarra. Tengo a Emanuel López en la guitarra también, que viene de una banda que se llamaba Watchmen. Una banda muy conocida del metal también. Sí, sí, sí. Ahí el tema es muy de. ¿Viste? Del tema este, claro. Sacando humo, ¿viste? A toda velocidad. Tengo en el bajo a Nico Chamorro, gran contrabajista y bajista de Quilmes. ¿Toca contrabajo? Toca contrabajo. Son estudiosos los que. Sí, pibes, no. Los músicos que tengo son. Cuidado. O que sea, son... te armaste una selección. Claro. Sí, sí, no es cualquier músico. Vos sabés que yo me llevó tiempo conseguir la banda porque justamente yo buscaba. Y lo digo con orgullo. Yo quería los mejores en mi banda, ¿viste? Uh-huh. Digo, tengo que encontrarlos, tienen que estar. Claro. Les pido que sean los mejores y encima que peguemos buena onda, ¿no? Y que sean seguro. Palo y la verdad que son los mejores que podía tener. Músicos de verdad, de pura cepa, estudiosos, laburadores y con mucha pasión. Y Adri Gentile en los teclados. Que ya viene de Lanús. Claro. Acá nomás, zona sur también. Nomás. Claro. Somos, viste, yo digo que somos rockeros suburbanos. Sí, totalmente. Y bueno, Adri viene con su Hammond, viste, unos sonidos. Él es del claro. palo. De John Lord, ¿viste? John Lord, te iba a decir eso. Es exactamente ese tipo de tecladista. Y un talento de la armónica de Quilmes, que además toca por todos lados, con todos, que se llama Crispy Aguirre. Crispy Aguirre. Toca en todos mis discos. Acaba de grabar hace pocos días las armónicas para mi disco, que ya lo cerramos. Bueno. Así que tengo una bandaza. Sí, no, seguro. Toco el cielo con las manos. ¿Cómo hiciste para encontrarlos, para buscarlos? ¿Cómo fue el proceso ese? A través de amistades, ¿viste? De los mismos amigos músicos. Perfecto. De contacto, de los años de tocar y demás. Uno empieza a buscar y quién es la persona y que encaje con el estilo. Y se dio todo muy natural. Es más, yo creo que fue el destino porque... El primero que encuentro es a Javi, porque voy a grabar a Java, que es un estudio en Quilmes donde él labura. Sí, sí. Voy a grabar justamente unas maquetas para mi disco. Y ya en la grabación me di cuenta que había buena química con él. Uh-huh. Dije, cuando tenga que armar la banda, este pibe me encantaría tenerlo. Claro, claro. Así, de una lo pensé. Uno es como que lo palpa, ¿no? Sí. Exacto. Sentís la vibración, ¿viste? Sí. Y aparte también que del otro lado, que se sienta lo mismo. Exacto. Porque vos podés decir, bueno, este me gustaría, pero. Por otros problemas, o de trabajo, o de otra banda, o de compatibilidad. Por una cosa que vos lo veas bien, pero después cuando se unan, a veces no pasa. Y aparte, que a todo esto, todos mis músicos son pibes que están re comprometidos con un montón de otros proyectos, pero claro. Le han dado prioridad a mi música y se salvan el tiempo para poder hacerlo. Bueno, buenísimo. Javi está en un montón de cosas, imagínate que escribe su música, tiene sus bandas, su proyecto solista. Claro. Sin embargo, pegamos muy buena onda y él enseguida me dijo, Vicky, yo estoy. Él lo trae a Diego, pues son muy amigos, tocan hace muchos años juntos al baterista. Sí. A Nico lo conozco porque tocó con mi viejo algunas veces. Mirá, mi hijo le digo, pa, y es buen bajista, me dice, imagínate, tocó conmigo, me dice. Humildemente, modestamente. No voy a poner a cualquiera, viste, quédate tranquila, garantía de confianza. Garantía de ¿cómo se dice? Garantía de calidad, ¿no? Sí, garantía de ¿Cómo era la garantía de Magic Click? 104 años. 104 años de garantía, claro. No, Garbaíno, garantía de confianza, después. Dejémoslo de lado, porque la vaina así terminó. No, ahora que lo nombraste a tu papá, más allá de la influencia, todo, ¿te acompaña, te apoya? ¿Has tocado juntos alguna vez? ¿Él no quiere o vos no querés? Me apoya totalmente. Es más, acaba de grabar también la semana pasada un tema en el que participa en mi disco. Que es justamente el tema que le da nombre al disco. El disco se llama Suerte, la canción se llama Suerte. Y no solo se copa, sino que vino, grabó guitarras, armónicas, voces. O sea, lo dio todo, estuvimos en el estudio el día entero. Me apoya un montón. Siempre desde su lugar de darme libertad. No es que mi viejo me venga y me diga, che, hace esto, hace lo otro, o no, o esto no te conviene. Digamos, me respeta, me da mi espacio. Te apoya y te acompaña. Sí. Eso es lo principal. Sí, la verdad es que en ese sentido es un muy buen compañero y me da sus consejos desde su lugar de músico, de experiencia. Músico, de experiencia y no me no me dice cosas de más tampoco. Yo creo que por ahí me podría decir más cosas que no me las quiere anticipar, porque tampoco yo tengo que hacer mi camino, ¿viste? No, seguramente, esa es la idea. Como todo camino, son más sinsabores que alegrías. Así la vida misma. Y sí, es como la vida. Hay que disfrutarlos y bueno, de los golpes uno va aprendiendo. Siempre va a haber piedras en el camino, va a haber tropezones, pero bueno, lo importante es saber sobrellevarlo y levantarse. Claro, y se cae, se limpia el polvo, se sana la herida y de vuelta al ruedo. De vuelta al ruedo. Un artista muy muy conocido, muy famoso, lo vi en un video hablando y decía que del éxito no había aprendido nada, que había aprendido de sus fracasos. Mirá vos. Sí. Que el fracaso es una palabra que en general no la usamos mucho, ¿viste? Porque uno dice, el fracaso es no haber intentado, el fracaso es no hacer las cosas que uno quiere hacer. Pero como que bueno, a veces del éxito que uno se lo imagina como lo mejor que te puede pasar, no aprendes tanto, porque dice, nadie te viene a preguntar cómo hiciste para que te vaya tan bien, pero sí te cuestionan cuando no te salen las cosas como vos esperabas. Sí, obviamente siempre. Yo creo que en la carrera de músico va a haber gente que te apoye, que te acompañe, que le gusta lo que haces, y otros que te van a criticar. Es así, es la ley del juego. Cuando haces te critican. Sí, totalmente. Siempre que haces te critican. Pero al fin y al cabo su propio juez es uno mismo. Ah, sí, obvio. Que ahí da su veredicto final. Es así, es cierto. ¿Hay un segundo? ¿Hacemos otro, Vicky? Claro. ¿Hay alguno nuevo? A ver, mira, si me dejan leer el machete les puedo... Pero por favor, esto es radio, no sale de ningún lado. No se ve, no la imagen. No se escucha a nadie. Porque tengo un tema que... Mira, se lo voy a dedicar, a ver si está escuchando, después me enteraré si está escuchando o no, a Fede, que este es su tema preferido del disco. Bueno. Y vamos a ver, es parecido al blues anterior, es parecido. Que está el mismo tono, pero es otro tipo de canción. Bueno, a ver. El problema está no ser igual. ¿Qué problema hay si no soy igual? ¿Qué hay de malo en mí por no ser igual? Por no querer hacer lo que hacen los demás. ¿Por qué no quiero ser igual? Viste nada, nada igual. Bohemia, bohemia, bohemia, bohemia, bohemia, bohemia, el problema está en no querer mentir. No querer actuar. ¿Qué hay de malo en mí por decir la verdad? Por no hacen los demás. Porque no quiero ser igual a nadie. Soy un desastre que te va a gustar, porque nunca lo probaste. Soy un desastre que te va a encantar. Nunca viste nada, nada igual. Bueno, me sentí identificado lo de Soy un desastre. Ah, pensé que lo de Bohemia. Basado en un hecho real. Ah, excelente, excelente, muy bueno. Este va a ser, forma parte del disco nuevo. Del sí. disco nuevo, buenísimo. Obviamente bien. Que suenan todos estos temas sí. que tocan acústico, tocados por mis guitarristas y por mis músicos, levantan muchísimo. Sí, pero obviamente, bueno, obviamente. Está bueno también jugar al acústico y que los temas puedan sonar un poquito acá para la gente. Es cuando andábamos fuera del aire antes de salir. Acá están siempre las puertas abiertas para sí, todos los artistas, los que quieran venir. Y los que han venido, bueno, tuvieron esa posibilidad. Y también está bueno ir mezclando, porque son las versiones, las originales y las así los enchufados, que también está bueno porque es la energía que sale en el momento. Es divertido, me encanta. Seguro, seguro, seguro. Buenísimo. ¿Y qué más allá de, bueno, el show este que tenés el próximo 4 de abril, qué viene hacia el futuro este año? Bueno, ¿qué viene, ideas tenés? El 4 de abril, el show que voy a hacer, que es mi primer show del año. Del año. Pero el mes de abril viene con muchas cosas porque vamos a sacar el primer single del disco. El disco, si no lo publicamos a finales de abril, se va a publicar a principios de mayo. Entonces es como que abril y mayo van a ser los meses moviditos de obviamente de mover y de publicar, claro, el disco, de programar la presentación, que todavía al no saber exactamente la fecha de publicación del disco, no tenemos la presentación en vivo, claro, decidida, pero en abril ya vamos a estar largando single con videoclip y muchas cosas que estuvimos preparando estos meses. Buenísimo. Así que eso es lo que se viene inmediato el mes que viene, abril. Bien, bien. O sea, ahora abril y mayo, movidito, movidito. Total. Como los diría... invito a que vengan. Un filósofo, ¿no? Movito, movito. Puntito, los claro, dos puntitos. Así que bueno. Bueno, Vicky, te agradecemos, obviamente, por haber venido, por haberte acercado. Te deseamos lo mejor para este año, para gracias. Tu carrera. Gracias. Y bueno. Las puertas nuevamente del programa, sí, están abiertas. Obvio. Ya sabes dónde estamos. Ahora sí, ahora ya sé dónde están. Sí, porque estamos en la esquina. Estamos acá, me bajé acá a la vuelta. Bueno, entonces, una vez más los quiero invitar porque dale. Al Marquino me vinieron. No, estábamos ocupados. Pero, ¿no fue un viernes? Fue un viernes cuando... Ah, y ahora sí. también van a poder. Claro, porque estamos aquí en la radio. En la radio. Bueno. Vos tenés que programar un show para un sábado. Claro, otro. Un sábado. Claro. Bueno, sí. dale. Un jueves. Entonces, la presentación del disco la hago el sábado. Pero bueno, invito a toda la gente el viernes 4 de abril a venir a verme y a seguirme en Instagram, @VickySoule, que van a ver todas las presentaciones que voy a hacer, los avances de mi disco y cuando salga el primer tema del disco también. Buenísimo, buenísimo. ¿Y el disco lo vas a sacar entero en plataforma o por corte? No, va a salir seguramente solo un tema de difusión, pero después listo. El disco entero. Después el disco entero. Sí. Buenísimo. Así 14 canciones para que tengan para... Pero ahora para... viste que está la modalidad esa de que van de lanzando singles. De un sí. tema, sí. claro, en single. Yo creo que no, que vamos a apostar a un tema de... Difusión. De difusión y el disco entero. El disco entero, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿nos despedimos con un temita? ¿Con otro más? Hay uno más, uno de los ya conocidos. Este mismo, dale, me voy tranquila, ¿querés? Dale, dale, vamos, me voy tranquila. Versión acústica de Me voy tranquila. Tranquila. Vicky Soule aquí en Que Sea Rock. Au vivo. Oh, me voy tranquila. Alma herida. Ya no me duele lo que vas a hacer. Amor de estrella lejana. Me voy tranquila, fugitiva. No me sorprende lo que vas a hacer.

Aquí estamos en una nueva edición de Demasiado Jóvenes para Morir, aquí en Que Sea Rock, en Vox FM 102.9. Y aquí el señor anfitrión, el señor Carlos Colman. ¿Anfitrión? Anfitrión de la sección. Mi sección. Sí, estamos escuchando un gran tema. ¿Quiere un traguito de agua, Méndez? ¿Por qué? ¿Qué está masticando a dos manos? Sí, y bueno, no pudo en la entrevista, gran entrevista. Sí, muy buena, muy buena. Muy, muy simpática, muy agradable, gran artista, grandes temas. Tiene una voz de la hostia. Sí, la verdad que sí, bueno, ojalá que tenga carrera por delante, pero... Sí, y tema seguro. Sí, no, olvídate. ¿Ya tragó, Méndez? No le corte el micrófono. Se escucha mal, Sí. A ver, Méndez. No, toque ahí el botoncito, la perillita. Tocá, que a vos te gusta ahí tocar. Ciérrelo y vuelvo a lo abrir, o es el cable, algo está ahí. Cerrá y abrí. ¿Qué cosa? Abre, cierro, ahí está. No, está haciendo. No, está haciendo descarga, ¿eh? Sí, descarga. Sí. Porque me parece demasiado sal tienen esas galletitas, ¿eh? Sí, se escucha más la mía. Sí, qué mal. Bueno. A ver. Anda bien, yo me escucho bien. Ahora sí, era el cable entonces. Sí. Era el cable. No, muy buena voz tiene. Bueno, muy buena voz. Sí, terrible. Bueno, don Colman, disculpe, don sí, Colman, por favor. Gracias, querido. Estábamos escuchando a Eddie Van Halen, pero su nombre original es Edward Lotfield Van Halen. Edward ¿sí? Lotfield. Sí, pronunciación en neerlandés. Mirá vos. Porque nació en Ámsterdam. Sí. El 26 de enero del 55 y falleció el 6 de octubre del 20 en Santa Mónica, California. Fue un músico neerlandés estadounidense conocido mundialmente por ser guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock Van Halen, sí, junto a su hermano Alex y a Mark Stone. Exacto. Fue considerado por la revista Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia y conocido por su técnica llamada tapping. Fue uno de los pioneros del estilo conocido como heavy metal y su solo de guitarra Eruption fue votado como el segundo mejor de la historia según la revista Guitar World y el sexto mejor según la revista Rolling Stone. Como dijimos, Eddie Van Halen nació en Ámsterdam, hijo de Chan y Eugenia. Su padre era clarinetista, saxofonista y pianista. Es un multifacético, sí, músico. Y obviamente influyó en su, sí, carrera. Sí, obviamente. Hecho que influyó notablemente su pasión temprana por la música. Tras pasar un tiempo en la ciudad holandesa de Nimega, se trasladó con su familia a los Estados Unidos, en Pasadena, en California. Tanto Eddie como su hermano Alex obtuvieron la nacionalidad estadounidense y empezaron a estudiar piano con el experimentado músico Stanin Kalbiatis. Ambos músicos formaron la banda The Broken Combs, entre otros tres jóvenes, actuando regularmente en la escuela Hamilton de Pasadena, donde Eddie cursaba cuarto grado. Tiempo después, el guitarrista declaró que la versión de I'm So Glad del grupo Cream fue una de sus principales influencias musicales, asegurando además que había aprendido casi todos los solos de Eric Clapton, ¿no? Mirá vos. Tuvo una gran influencia, sí, también obviamente, por ese lado, ¿no? Obviamente. Bueno, los hermanos Van Halen formaron una banda en 1972 llamada Mammux con el bajista Mark Stone y más adelante con el cantante David Lee Roth. El grupo adquirió el nombre definitivo de Van Halen tras la llegada del bajista Michael Anthony y en el seno de esta agrupación Eddie se convirtió en un elemento básico de la escena musical de Los Ángeles a mediados de los años 70, con sus presentaciones en clubes como el Whiskey A Go Go. En el 77, Warner Bros. Records le ofreció a la banda un contrato de grabación y se convirtió en su principal casa discográfica. Tras su lanzamiento, el disco homónimo de la agrupación alcanzó la posición 19 en las listas de música pop del Billboard, convirtiéndose en uno de los debuts de mayor éxito comercial en la historia del rock. A comienzos de la década del 80, Van Halen pasó a ser una de las bandas con más éxito de la escena hard rock estadounidense, confirmando este hecho con el lanzamiento del álbum 1984, gran álbum, sí, en el que cortaron muchos hits, el cual se convirtió en disco multiplatino un año después de su publicación. El sencillo Jump fue un éxito instantáneo y le valió al grupo una nominación a los premios Grammy. Sí. La agrupación ganó el mencionado premio en 92 en la categoría de Mejor Interpretación de Hard Rock por el álbum For a Loveful Carnal Knowledge, que contaron con Sammy Hagar como vocalista. Además, la agrupación consiguió ubicar 13 éxitos número 1 en la historia de la lista Mainstream Rock de Billboard VH1 lo ubicó en el séptimo lugar en la lista de los 100 mejores artistas de hard rock de todos los tiempos, y en enero del 2007 fue presentada en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Van Halen tiene una particularidad, a ver, para algunos, obviamente es mi opinión, sí, que si bien vos fijate todas las conquistas que tuvieron en toda su carrera, pero no, nombrar los 5 mejores grupos no figura. No figura. No. No sé, siempre me parece que a Van Halen lo tildaron como una banda media blanda, o sea, no lo subieron en el top 5 por ese lado, me parece. Sí, pero date cuenta todas las cosas que conquistaron. Sí, no, carrera, obviamente, ¿no? Obviamente, como siempre se sabe, hay público para todo, sí. Pero bueno, después yo qué sé, los rankings, el boca a boca, las decisiones, lo que sea, pero lamentablemente fue tildada por ese lado. Sí. Puede ser que haya sido por eso que no haya subido al podio, me parece a mí. Y bueno, el mismo para buscar los temas de esto, para que no sean los conocidos, hay, sí, varios temas, como el que escucharon al principio, este y el que va a venir, claro, que si bien son conocidos, pues no fueron grandes hits. No fueron hits. Y los hits que están ya a esta altura requemados. Claro, tienen grandes temas. Entre otros proyectos, en 1982 tocó el solo de guitarra de la canción Beat It, de Michael Jackson, sí, perteneciente al exitoso álbum Thriller del artista de Indiana. ¿Indiana Jones? No, de Indiana, de Estados Unidos. Estados Unidos. En 1994 compuso el riff de la canción Evil Eye con Tommy Martin, Tommy Yomi y Chris Bluettle, miembros del grupo británico Black Sabbath. El tema formó parte del álbum Cross Purpose, pero Eddie no apareció en los créditos debido a las restricciones impuestas por la compañía discográfica. En el 96 grabó con su hermano la canción Respect the Wayne de la banda sonora de la película Twister. Y 2 años después aportó el solo de guitarra en el tema Roger Waters, Lost Boy Calling, para la banda sonora del film La Leyenda del Pianista en el Océano. El Twister, la del tornado. El tornado, exacto. Excelente. Exactamente. Sí. El estilo de Eddie Van Halen como guitarrista ha influido en toda una generación de músicos. Como muchos guitarristas de rock, nunca aprendió completamente a leer música. Sí. El instrumental Eruption del álbum Van Halen del 78 fue ubicado en la segunda posición de la lista de los 100 mejores solos de guitarra en la revista Guitar World. La canción es un claro ejemplo de la técnica conocida como tapping, en la que ambas manos tocan en el diapasón de la guitarra simultáneamente. Aunque popularizó el tapping, no fue su inventor, ya que la técnica había sido usada esporádicamente por otros guitarristas con anterioridad. Según el portal Music Radar, Steve Hackett de Genesis usaba esa técnica en la década del 70 y se convirtió en una influencia para el propio Eddie. Claro. Cuando se lo consultó al respecto, Hackett afirmó: Eddie y yo nunca hablamos de ello, pero sí, él reconoció que yo fui primero con el tapping. Eddie es un buen guitarrista, por supuesto, y fue él el que le dio nombre a la técnica. ¿Sí? O sea, como que reconoció, claro, dejaron, claro, de lado su ego. Su ego, y exacto. Y reconocieron la influencia de su compañero. En el 29 de agosto del 80 conoció a la artista Valerie Bertinelli en un concierto de Van Halen en Luisiana, Estados Unidos. Se casaron en California el 11 de abril del 81 y tuvieron un hijo llamado Wolfgang. En diciembre del 2005 le pidió el divorcio tras haber estado separada del músico, que finalmente se concretó en diciembre del 2007. Y en el 2009 se casó con la actriz Jenny Lispeski. Y bueno, su hermano Alex ofició la ceremonia y su hijo fue el padrino de la boda. El músico luchó contra el alcoholismo, qué raro, y el abuso de las drogas, qué raro también. Qué raro, sí, en el mundo del rock me parece muy raro eso. Durante gran parte de su vida, declaró que empezó a fumar y a beber a los 12 años y que necesitaba el alcohol para llevar su carrera en la música. Entró en rehabilitación en el 2007 y aseguró en una entrevista en 2008 que había alcanzado la sobriedad un año después. Tras sufrir lesiones persistentes causadas por sus acrobacias en los conciertos de la banda, sí, el músico se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera en noviembre del 99 al sufrir una osteonecrosis crónica que se le hizo difícil de sobrellevar. Una osteonecrosis es cuando se reduce el suministro de sangre a una parte del hueso. Ah, oh, bueno. Que no puede recibir nutrientes y oxígeno. No. Y uno investiga. Vayan a estudiar. Que sea rock, investiga. Además, comenzó a recibir tratamiento para el cáncer de lengua en el 2000 y se sometió a una operación en la que se le extirpó un tercio del órgano afectado. Se declaró libre de la enfermedad en el 2002. Pero en agosto del 2012 debió ser sometido a una cirugía de emergencia por un grave ataque de divertículos. El tiempo de recuperación requerido debido a la cirugía llevó a posponer la fecha de la gira de Van Halen, programada en Japón para noviembre del mismo año. Hay sonidos extraños, guturales. En 2019 se reveló que el músico había estado luchando en secreto contra el cáncer de garganta en el 2015. Falleció a causa de esta enfermedad el 6 de octubre del 2020 en Santa Mónica, California, a los 65 años de edad. Joven. Hace poco, sí, hace 4 años, ¿no? 4 años y pico. Claro, bastante joven. ¿65 años? Sí, obvio, obviamente. Así que bueno, un nuevo integrante del Demasiado Jóvenes para Morir. Exacto. When the Love fue el primer tema. I Can't Stop Loving You. Estamos escuchando de cortina. Y nos vamos despidiendo con el tema Dreams. Vamos a mandarle un saludo grande, un abrazo a nuestro querido amigo y ex operador Luisito, Luisito Oviedo. Luisito Billy Idol. Sí, nos está escuchando. Así que Luisito querido, te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, Luisito. Y obviamente que nos pone contento de que estés mejor, de que estés muy bien recuperado. Así que. Y que alguien nos está escuchando. Sí, obviamente. También. Así que cuando quieras venir aquí, las puertas están abiertas para disfrutar un lindo momento. Sí, claro, ¿eh? Por supuesto. Y Eddie Van Halen pasó aquí porque sea rock en una nueva edición de Demasiado Jóvenes para Morir, el gran tema Dreams. Exacto. Luego venimos con el último bloque ya con algo de cartelera, algo de info rock y efemérides. Sí. Y después nos vamos a torrar. Sí. Chau. Hasta luego. Yeah! Estelares presenta El gato que está triste y azul. Un homenaje a Roberto Carlos. Roberto Carlos, feliz cumpleaños. Una de las canciones más recordadas del repertorio del brasileño Roberto Carlos. Una canción balada muy escuchada en su infancia y muy querida por Manuel Moretti. Un gran lateral despegado con la zurda. Roberto Carlos. A ver. Cuando era un chiquillo, qué alegría jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja. ¿Una verja? ¿Qué? Saltaba la verja noche y día. Yo conocía una que... ¿Cómo? Tenemos detalles. ¿Qué hacía? ¿Saltaba? ¿La verja? ¿La conocía suya? Sí. De verja a verja. Como una mariposa de color, iba de flor en flor. Excelente. Y nadie buena noche. Vamos a ver. El gato que está... Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará, en lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Y sea rock, melodía para tu alma. Si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Loco un poco nada más, casi pareces normal. En un mundo patas para arriba, escuchas Que sea rock. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Cuando escuches esta canción. Bien, aquí estamos nuevamente cuando pasan 45 de la hora 23, ya en el último tramo del capítulo. ¿Qué conmigo? ¿El micrófono? Sí. El pibe se tiene que hacer, de abajo. Bien de abajo. ¿Lo va a hacer laburar? Sí, aparte de eso ofreció. Ya, ah, bueno, bien. Perdón. A ver si viene más seguido, porque necesitamos un goalkeeper nuevo aquí en el piso. Perdón. ¿Cómo se ve? Sí. Hay un gran artista que ya ha fallecido. Que empezó como tira cable en la televisión, sí. Y llegó a ser un gran humorista, el Negro Olmedo. Sí. Bueno, yo conocí a alguien que empezó también tirando, pero ¿tirando no cable. ¿Qué? ¿Qué tiraba? No me acuerdo qué, pero algo era. Eso ya es grave lo que tire, ¿no? Yo tengo un amigo. Chicos, tranquilo. Tengo un amigo. Bueno. Sí. Bueno, muy bien, vamos a meternos de lleno, sí, obviamente con el último tramo, algo de cartelera. Hoy lo tenemos a dos mentes con la cartelera, obviamente le volvemos a mandar un abrazo grande a Jorgito. Sí. Abrazo, Jorgito. El señor Lautaro Colman va a estar con las efemérides. Sí. Y bueno, un poco de info rock. Sí, y yo los estoy mirando. Mire tranquilo y toma mate. Disfrutando. Arranca el señor Carlos Hernán Méndez Bedia con un poco de cartelera, quien que sea rock. Primera vuelta, vamos. Bueno, tenemos un show de Ciro y los Parsas en el Movistar Arena el 27 de marzo. Sí, exacto. Esto es en a beneficio de los damnificados de Bahía Blanca. Sí. Con entradas desde 45 mil pesos. ¿Desde 45? Desde 45 mil pesos. Las puertas se abren a las 19 horas y el show es a las 21 horas. Bueno, perfecto. Después vamos. Tengo que esperar que tengo que abrir la otra página, Espéreme. ¿Arranca o no arranca? No está chequeado esto. Sabía que él tenía que decir esta. Sí, lo que pasa es que tengo que abrir varias páginas, señor. Discúlpeme, es un celular, no es una computadora, ¿vio? Tiene una computadora. Ahí tiene la computadora al lado, Méndez. ¿Eh? Tiene la computadora al lado. Ah, tarda mucho prenderla y todo. Está apagada, claro. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano, sí, yo lo sé. ¿Nunca hizo radio? Sí, hace muchos años. 25 años de radio. Un poco más, te digo, ¿eh? A ver, por acá lo teníamos al Marky Ramón. Marky Ramón, sí, que volvía, exacto. Sí. Espera que me fijo cuál era la fecha que estaba. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Será hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Hola, muchachos, por favor. Despejando el estudio. Bueno, ahí viene el zorro. Su atención, por favor. Bueno, vamos con el otro que viene. El estudio. La Kermés Redonda. En la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131 a las 18 horas. Van a tributo a los Redondos, ¿no es cierto? Sí, obvio. Después tenemos Salta a la Banca en Maquena Firroy 1519 a las 21 horas. Esto es para el... ¿Para cuándo? Para cuando vos quieras. Cuando yo quiera. Manejalo. Estoy diciendo la fecha, sí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver para el zapato. Nada. Para el domingo. Sí, nos pasa uno por ahí, lo llamamos para que venga a hacer la. Lo llamamos. ¿Está chequeado esto? Está chequeado. Lo estoy buscando. El lunes 24. No me gusta. Martes 25 tenemos a Marky Ramón en el Teatro Ópera, calle 58, número 770, en La Plata, a las 21 horas. Y de vuelta lo tenemos el miércoles 26 en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7806, a las 21 horas. Bueno. Y estos señores, que siga otro. Che, es un amigo, Hernán. ¿Qué pasó ahí? Y la gente. Bueno, qué bien, es efeméride. Si se está descajetando todo. Vamos con efeméride, por favor, don Lautaro. Bueno, me mandaron la del 15 de marzo. Sí, usted silencio, tía. ¿Cómo me mandaron? Claro, no sé, yo. Ah, bueno. Bueno, empezamos con las efemérides del 15 de marzo. Tengo en 1976 el lanzamiento del disco Destroyer de Kiss. Después tenemos en 1990 el lanzamiento del disco Join Together de The Who. Después en 1994 el lanzamiento del disco Motley Crue, creo que se dice Motley Crue, de la misma de la banda de artista homónimo. Sí. Bueno, sí, sí, eso. Después, no sé por qué está en 1977 después, pero bueno, en 1977 está el nacimiento de Joseph Hahn, que es el DJ de... Sí, que es el DJ de Linkin Park. 1941, el nacimiento de Mike Love, vocalista de los Beach Boys. Después en 1950, el nacimiento de Ricardo Soule, sí, que el padre. El padre de Vicky, la cantante que vino. Cantante y guitarrista de Box Day. Después en 1955, el nacimiento de Dee Snider, vocalista de Twisted Sister. Twisted Sister, sí. Sí, eso es. Exacto. Che, con el N no, Che, no, el chico no. Es la gente del público, yo recién, no tengo nada que ver. Recién empieza. Bueno, en el 1962, el nacimiento de Tyrants, creo que se dice, ¿no? Sí. Tyrants. Andate a Cariló. ¿Está chequeado? Acá dice Tyrants. Dice Tyrants, supongo que es Tyrants o algo así. Tyrants Trent de Arby. Después en Barry. Dice Terence Trent Derby. Hola, ¿qué tal? Me están filmando. Terence Trent Derby. Después en 1963, el nacimiento de Bret Michaels, vocalista de Poison. Cuidado. Me frenan así. Después en 1972, nació Mark Hoppus, que es el bajista y uno de los dos vocalistas de Blink 182. Sí. Y. Para terminar, del 15 de marzo de 1971, las disquerías comenzaban a vender la Biblia de Box Day, que no sé si es la canción o el un disco, álbum. El disco. La Biblia según Box Day. Exacto. Okay. Bueno, esto es el 15 de marzo. ¿Listo? Muy bien. Bueno. La salud del Mosca de 2 minutos. El vocalista fue operado por un tumor cancerígeno. Los muchachos de Valentín Alsina venían suspendiendo algunas de sus fechas programadas para el mes de marzo. Y en sus comunicados solamente se limitaban a decir que era por motivos personales. Ayer perdón, anteayer, Walter de Mosca Velázquez, líder y cantante de Dos Minutos, publicó un video en su propio perfil de Instagram que resultó revelador. Hola amigos y amigas, comenzó diciendo, hoy es 17 de marzo y en un rato entro a cirugía. Me van a operar de un tumor cancerígeno del pulmón derecho, explicó. Por eso hemos suspendido shows, quizás tengamos que suspender más o no, continuó. Y con la calidez y la buena onda que lo caracteriza, agradeció el apoyo de los fanáticos y fanáticas. Así que gracias por la buena energía que me tiran y nos vemos pronto por ahí. Muchas gracias, adiós, concluyó el Mosca. Ya, bueno, ya lo operaron, sabemos que salió bien la operación, que sí, se está restableciendo, bien. Así que bueno, obviamente que le deseamos lo mejor al Mosca, el cantante de Dos Minutos. A ver, obvio, si una vez lo podemos ya tener. Aquí. Sí, ojalá, ojalá. Bueno, vamos con el primero de abril. Ahora sí lo chequeo, ¿no? Está chequeado, sí. Bueno, todo está chequeado, señor. Sí, no se estaría notando. Lo que pasa es que de un celular es distinto buscar a una computadora. Incubus. Incubus. Incubus. En el Movistar Arena, el primero de abril, a las 21 horas, entradas desde 66 mil pesos. Sí. Por ahora nada más. Efeméride, tenemos. Efeméride. Perdón, tengo otro, señor. Ah, disculpe. Tengo otro. 24 de abril, non palidece. El 24 de abril a las 21 horas, non palidece en el Movistar Arena, entrada desde 38 mil pesos. Bueno, muy bien, perfecto. Don Lautaro. Ahora sí, sí. Bueno. Y ahora pasamos mágicamente al día de hoy, pero del año 1977. Salió el disco Let There Be Rock de AC/DC. En 1977 también salió el disco de ZZ Top, ¿se dice así? ZZ Top. Sí, también se le dice ZZ Top. Es la primera vez que leo estos nombres. The Best of ZZ Top, así se llamaba el disco. En 1983, lanzamiento del disco The Final Cut de Pink Floyd. Sí, del discazo. Sí. Sí, supongo. Después, en el los años... Sí, supongo. Que sigo. ¿De qué escuchas, este muchacho? De trap. Un poco de si va a venir trap a compartir acá el programa con nosotros, lo va a tener que cambiar. Rock. No agarro el trapo ni para limpiar. Le voy a mandar un par de playlists de rock, así se va empapando. Me parece bien. Bueno, después en el año 2000 tenemos tres lanzamientos de tres bandas diferentes, de disco obviamente. Por ejemplo, el disco Mágica de Ronnie James Dio. El disco Leather Days de la banda... No, Leather Days, The Best of Led Zeppelin, volumen 2. Led Zeppelin. Bueno, hijo de tigre. ¡Vamos, Led Zeppelin, carajo! Led Zeppelin. Para vos. Y también el disco... sí. El disco Reinventing the Steel, de la banda Pantera. No se entiende lo que vos hablas. Después, del año 2005, el lanzamiento del disco The Platinum Collection de Deep Purple. En 2006, el lanzamiento del disco... ¿Por qué hablas así? ya aprendí. Después, el lanzamiento del disco 3121 de Prince. En el año 2011, el lanzamiento del disco... Bueno, eso de Green Day. Y después tenemos nacimientos. En 1946 nacía en la maternidad del Hospital Tornú de la ciudad de Buenos Aires Miguel Ángel Peralta, quien luego Miguel fue Abuelo. Más Miguel conocido Abuelo. Como Miguel Abuelo. Exacto. En 1950 nació Roger Hodgson de Supertramp. Sí. En 1967 el nacimiento de MC Maxim, cantante de The Prodigy. Prodigio, ¿no? En español. En 1975 nace Michael Graves, cantante de The Misfits. En 1961 los Beatles debutaban en la caverna de Liverpool. Y en 1981, Morris se despide del público argentino y en ese recital graba las obras de Morris. Esas bueno, son perfecto. Todas las efemérides. Yo voy a decir la última de mi parte porque ya estamos casi en el horario. Sí. Bueno, acá tengo una noticia que acá ya ha pasado con con algunos personajes nefastos, ¿no? De este país, sí. Como fue el señor Chabrán, que dicen que no se mató, ¿no? Que sí, vivo por ahí. Sí, decían, sí. Bueno, ahí Chabrán. Hay otros casos más. Sí. Sí, ¿no? Bueno, ahora apareció, y esto titula: ¿y si Jim Morrison sigue vivo? Un documental revive los misterios en torno a la muerte del líder de The Doors y sugiere que podría haber fingido su fallecimiento y que vive actualmente lejos de la música en la ciudad de Syracuse. Más de 5 décadas después del fallecimiento en París, la figura de Morrison sigue envuelta en un halo de misterio. El documental Before the End, Jim Morrison, dirigido por Jeff Finn y disponible en 3 capítulos en las plataformas Apple TV, propone una investigación en profundidad sobre la muerte del líder de The Doors y sugiere la posibilidad de que haya fingido su fallecimiento para vivir en el anonimato. La versión oficial indica que Morrison murió el 3 de julio del año 71 a los 27 años, convirtiéndose en otro integrante del tristemente célebre Club de los 27. Sin embargo, la ausencia de autopsia y el hecho de que fue enterrado sin una investigación exhaustiva alimentaron las especulaciones. En el documental se exploran diferentes hipótesis, incluyendo la posibilidad de que el cantante haya asumido una nueva identidad. Una de las teorías presentadas sostiene que Morrison habría adoptado el nombre de Frank y que actualmente viviría como un trabajador de mantenimiento en Syracuse, Nueva York. Así que bueno, y acá postean unas fotos. Sí. ¿Qué crees que te diga? Parecido, ver, ¿no? ¿Quieren ver? A ver si a pueden. Ver, sí, bastante está? Parecido, ¿eh? De barba blanca. Bastante sí. Parecido, ¿eh? Hay que ver de cuándo es la foto, pero ¿no? ¿No es inteligencia artificial? Y no puede sé. Puede ser, ¿eh? Habría que ver el documental. Puede ser. Ahora la gente ahí puede cambiarle así, le puede sumar cosas nuevas a la foto. De... tranquilamente. Ah, aparte, sí, es como, ahora es, sí. Es exactamente la misma, el mismo retrato. O capaz que están haciendo todo esto para que se vea el documental. También. Sí, también. Puede ser. Y su hijo Calamaro también, por Elvis, está vivo. Estaría chequeado. Está, me sí. Lo dijo un amigo. Tengo 2 últimas. Sí, Méndez. 1 de mayo en el Movistar Arena, Simple Minds. Gran banda, ¿eh? Gran banda, sí. Sí, sí. En el Movistar Arena, el 1 de mayo, con entradas de 50 luquitas. Y luego tenemos a otra gran banda, The Pretenders, el 15 de mayo en el Movistar Arena de Pretender, entrada de 50 lucas. Qué tool, ¿eh? Bueno, buenísimo. Christy Hine es las voces. ¿Eh? Christy Hine. Sí, sí. Sí. Y sí, se llama así. Listo, estamos. Y de Simple sí, Mind, Jim Carr. Sí, Jim Carrey. ¿Listo, don Mendes? Sí, señor. Bueno, muy bien. Señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Daporta. Un beso, Clau. Operación técnica de puesta en el aire, el señor operador Guante de Amento. Muy bien, gracias, hoy, gracias. Excelente, gracias, excelente. Gracias por invitarme. Excelente. Tenemos también en la supervisión técnica el señor Damián, Príncipe Encantador, Edison Cavani, Cristian Sancho, Zorro, Padea. Así van apareciendo. No apareció todavía. No, en cualquier momento. También tenemos, hoy estuvo presente aquí, en el estudio, en la sección Rock Mix, el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Gracias, querido. Ya tengo el próximo Rock Mix, ¿eh? Sí, ya, bien. La producción de Rock Mix está on fire. On fire. Era hora. Era hora. 5 años de radio. Muy bien, tenemos a nuestros amigos columnistas. Hoy tendrá que haber estado la columna una vuelta más, pero bueno, no pudo estar. ¿A cargo de quién? El señor Jorge Pietrafesa. Mandamos un abrazo grande, Jorgito, sí, sí, y vamos a reprogramar la columna, obviamente. Sí. La próxima semana vendrá una vuelta. No, perdón. No. Una para ver, ahora sí. A cargo de la señorita Romenita Beraldi. Mandamos un beso grande a Romy, ahí debe estar festejando el cumpleaños de la mami, ¿eh? Sí. Y a Don Leiva también. Sí, también. Y a mamá y la criatura, claro. Y un poquito más adelante vendrá un nuevo capítulo de Escuela de Rock a cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Abrazo, Juanca. El apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme. Gracias por estar y por acompañar siempre a que sea Juan. Sí, y el aguante. El aguante. Me está aguantando demasiado, ¿eh? ¿Será porque estoy pintando? Está pidiendo que vuelvas a trabajar. Parece que seguramente. También en la artística, voz en off y edición. Citrix Air Master Edition. Saludos al Citrix. Y a su baticuera. Saludos al Citrix. Saludos. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas producciones. Y te hicimos compañía. Hoy fuimos un montón, ¿eh? Sí. Aquí. A mi izquierda, el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Gracias, Méndez. Por favor. Aquí en el centro, el señor Lautaro Colman. Danilo también. Danilo, por favor, Danilo. No, discúlpeme. Gracias a ustedes por bancar. Este es el profesor de inglés, dígale que le enseñe. Sí, pero ahora voy a aprender a hablar portugués. A hablar portugués. Sí. Y aquí, face to face, mi amigo el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y acá, tengo más cerca acá, ¿eh? Sí, acá me tiene más cerca. Sí. Roberto Carlos, Osito Interactivo, Buenifú, Panda, Petero, Romero, Ortiz. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, nada más, muchachos, ¿nos vamos? Bueno, besito de MG, te amo, estoy yendo para allá. Dios mediante, volvemos el próximo viernes. Sí. A las 21 horas, como siempre. Sí, como Bollera. Siempre. Con el mismo Bati Canal, Bati Cueva, Bati Buen Radio, fin de semana. Y Bati Chico. Gracias. Chao, buen fin de semana. Nos vamos con los hits. Chao. Buen feriado. Chao. Chao.